Gracias sean dadas a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí para estudiar su palabra. Amén. Hermanos, hoy vamos a estudiar un tema de suma importancia para nuestra salvación. ¿Cuántos estamos interesados en salvarnos en Cristo Jesús? Amén. De hecho, la mayoría de la gente va a los templos porque quiere encontrar algo que no tiene. ¿No es así? ¿Sí? Pero debemos ir a Jesús para encontrar lo que realmente no tenemos. ¿Sí? Entonces, en esta mañana vamos a estudiar una promesa que el Señor dejó en su palabra para todos. Amén. Para todos. Es una promesa que está en su palabra para todos. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro, ¿verdad? Los que tengan la Biblia, en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Sí? Ese no lo traemos ahí, pero lo vamos a leer. Jesús le está hablando a 12 discípulos. ¿A cuántos? A los 12 discípulos, y esta es la comisión también a los apóstoles, ¿verdad? Dice el verso, vamos a leer desde el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿A cuántos? 11. ¿Recuerdan que Judas ya se había qué? Ya se había ahorcado. Entonces, ¿a cuántos les está hablando Jesús? A 11, ¿verdad? Marcos capítulo 16, verso 14. Estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza ¿de qué? De corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cuántos eran? 11. Ahora, ¿cuántos estamos aquí? Bueno, en varios lugares hay personas, pero no llegamos quizá a 200. ¿Por qué? Porque los templos están cerrados y nosotros no tenemos templos. Y vamos a estudiar por qué. ¿Está bien? Y les dijo, ¿a cuántos les dijo? A 11 les dijo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Es así les dijo? Así es. ¿Qué les dijo que se predicara? El evangelio. Pero el verdadero evangelio, amén. Y hay un verdadero evangelio que ese evangelio, al predicarlo y al vivirlo, produce salvación en nuestras vidas. Ese verdadero evangelio, queridas visitas que están aquí y hermanos que nos acompañan en diferentes lugares, ese verdadero evangelio llena el vacío y el hueco por y a través de la presencia de la vida de obediencia de Cristo en nuestra vida. Amén. El verdadero evangelio no es un sentimiento. El verdadero evangelio es, como dice, también son buenas noticias de que todo lo que yo no puedo hacer, Cristo lo puede hacer en mi vida y a través de mi vida. Amén. Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio. No se predican a ustedes. No prediquen de otras cosas. Prediquen de lo que yo puedo hacer en y a través de sus vidas. Seguramente, sobre todo en las ciudades, debido a estas cuestiones que ya están pasando, dicen que ya aquí en México se dice que están en semáforo naranja, ¿verdad? ¿Sí? Y en otros lugares hay diferentes nuevas normalidades, pero quiero decirles que el Evangelio de Cristo no es nueva normalidad, es el Evangelio eterno que siempre ha sido, es y será. Amén. Amén. Es aquel que cuando voy a la palabra de Dios, son esas buenas noticias donde encuentro a Cristo como mi Salvador, el que me perdona mis pecados, me da el poder para vencer los pecados, me da la victoria de Cristo y me da el poder para vivir una vida de obediencia a Cristo. Cuando me enfoco en Él, Él se enfoca en mí. Amén. Cuando me entrego a Él, Él viene a vivir en mí. Y Jesús les dice, esto que es el evangelio, vayan y predíquenlo, ¿a dónde? ¿Cómo iban a ir a predicar 11 personas a todo el mundo? ¿Cómo lo iban a hacer? Que ustedes les dijeran, ¿pueden ir ustedes 11, pueden ir a todo el mundo? ¿Cuántos alcanzaríamos a ir a toda la Ciudad de México y llenar toda la Ciudad de México, que son ya más de 20 millones, hermano, 25 millones por ahí, ¿no?, de habitantes? ¿Con 11 personas se puede hacer eso? Jesús les dijo, vayan y vayan a todo el mundo. Y no solamente van a predicar este evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo, queridas visitas, es decir, implica aceptar el evangelio y dejar mi manera de vivir como yo vivía antes. Implica morir la muerte de Cristo, es decir, así como Cristo murió por mí, ¿verdad? Yo muero en su muerte para dejar el mundo y decido seguir a Cristo en obediencia. Eso es el evangelio. Él murió por mí para que yo fuera obediente. Él murió por mí para que yo muriera al mundo. Dice la Escritura, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo le iban a hacer para predicar el evangelio a toda criatura, hermano Gabriel? ¿Cómo le iban a hacer? A ver, vamos a ser honestos y sinceros. ¿Humanamente ellos podrían predicar el evangelio a toda criatura con toda su capacidad que tenían? ¿Quiénes eran? Eran pescadores, eran recolectores de impuestos, y la gente no los reconocía, no tenían una educación. ¿Quiénes eran? Eran personas que la gente pues no daba nada por ellos. Pero Cristo lo dio todo por ellos. Amén, hermanos. Habrá ocasiones que nosotros pensemos que nadie da nada por nosotros. Pero Cristo ha dado su vida de obediencia, ha dado su muerte por nosotros, ha dado su resurrección por nosotros y ha dado su poder y el poder de su Espíritu Santo para nuestras vidas. Dice la Escritura, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Ah, más adelante en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 1. Verso 8. Ahí dice, ¿cómo iban a hacer para ir a predicar este evangelio a dónde? A todo el mundo. Hermano, lo que el mundo necesita es el evangelio de salvación, de obediencia en Cristo. Amén. Sí. ¿Por qué creen que están pasando y van a venir más pandemias y la gente está con miedo y está con temor? ¿Saben por qué? Porque el mundo es desobediente a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que si nosotros fuésemos obedientes a la palabra de Dios, vinieran tantas cosas, tantos muertos? Supuestamente en México dicen que van más de 64 mil muertos. Y gracias a Dios que los hermanos aquí presentes les han estado hablando a ustedes. Y durante esta pandemia ustedes han escuchado la profecía, el evangelio y gracias a Dios que hoy están aquí. Amén. Pero saben una cosa, que Dios quiere que también ustedes lo que han escuchado lo prediquen. Amén. Lo digan. Cuando usted empieza a decir el evangelio a otros, todas sus cargas, todas sus preocupaciones se van a empezar a desvanecer. Así es. Los discípulos estaban tristes. Jesús ya se había ido, se hubiesen quedado tristes. Pero no, Jesús les dijo, vayan y prediquen a todo el mundo. Verso 8 del capítulo 1. Les dijo, pero recibiréis ¿qué? Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de dónde, de la tierra. Señor, ¿cómo le vamos a hacer para predicar este evangelio en primer lugar en mi vida, en mi familia y luego a toda la colonia y a todo el mundo? ¿Cómo le vamos a hacer? Jesús les dijo, mira, en ti no está el poder. Tú vas a recibir ¿qué? Poder. ¿Cuál era la comisión? A ver, ¿qué les dijo Jesús? Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿correcto? Eso les dijo. ¿Podían los 11 solos? No. ¿Qué necesitaban? Poder. ¿Y cómo se llama ese poder? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. Ese descenso del Espíritu Santo o ese poder, en la Biblia también se llama la lluvia, ¿qué? La lluvia temprana. ¿Sí? Se llama la lluvia temprana. Y mira, hermano, te voy a decir una cosa. Lo que está pasando en el mundo, lo que está aconteciendo en todos los países, el control que hay sobre las naciones, control digital, control en fronteras, control en la religión, control en la economía, es porque el hombre quiere tomar poder de ti. Pero Jesús dijo, no. Lo que el mundo debe escuchar es el mensaje de salvación, la última advertencia, pero para eso se requiere el poder del Espíritu Santo en algo que se llama, y vamos a estudiar más al rato, se llama la lluvia tardía. Amén. En otras palabras, al final la profecía predice un control tremendo. La marca de la bestia que se les pondrá a todos. Niños, grandes, todos los que se dejen. Libres, esclavos. Pequeños, grandes, siervos. Bueno, necesitamos un poder más grande que lo que hay en este mundo. Para predicar el evangelio, para terminar la obra, para terminar la misión y para vencer en nuestras vidas. Amén. Ahora, Jesús les dijo, y ustedes recibirán y recibiréis poder. Verso 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Ahora, aquí voy a hacer alguna aclaración. ¿Para qué era el poder que iban a recibir, dice? Para poder esparcir el evangelio. Para poder esparcir el evangelio. Pero para que ellos pudieran recibir ese poder, ¿qué debían de hacer? Bueno, vamos a algunos textos en la Biblia que nos van a llevar. Vamos a Isaías 44:3. Isaías 44:3. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre ¿qué? Sobre el sequedal. Y ríos sobre la tierra ¿qué? Árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La mayor necesidad del mundo, de la iglesia y de la vida espiritual de todos nosotros es esto. Mira, aquí dice, yo derramaré ¿qué? Yo derramaré mi espíritu derramaré sobre tú. ¿Qué dice? ¿Así dice en la Biblia? ¿Verdad que sí? Ahora, hermanos, el derramamiento del espíritu en la Biblia se compara cuando las aguas caen ¿en dónde? En la sequedad. ¿En la sequedad? O cuando los ríos, ¿verdad? Sobre la tierra, ¿qué? Árida. Entonces, en otras palabras, ¿por qué Dios dice y compara la promesa del poder que es necesario para ir a predicar a todo el mundo, ¿por qué la compara con el descenso de la lluvia? Bueno, aquí está. Porque la tierra está ¿qué? La tierra está árida. El corazón está duro. Cuando la tierra está árida, significa que el corazón está ¿qué? Está duro. Está seco. ¿Tú le vas y le echas agua a qué? ¿A lo que está blandito o a lo que está duro? A lo que está duro. ¿Y para qué le echas agua, hermano? Para que una semilla ¿qué? Pueda caer y pueda germinar. ¿Has intentado plantar una semilla donde la tierra está árida, hermano? Muchos quizá han intentado, pero no se da. En mi pueblo se llama, hay dos clases de siembra, seguramente ustedes también la conocen, el riego y temporal le llaman. Riego cuando se le está echando agua. Mira, qué bonito maíz sale. Pero el temporal, hay que esperar que caiga el agua. Y a veces no cae. Y la tierra es árida. ¿Y se pierde qué? La siembra y la cosecha. Mira, hermano, estamos entrando en un momento en la historia de este mundo. Este mundo, el corazón está duro. ¿No es así? Sal tú y pregúntale y dile a alguien, mira, vente, vamos a invitarte a que tú escuches la palabra de Dios. ¿Y qué dice la gente? No tengo ¿qué? No, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, tengo mi familia, no tengo tiempo de que el agua caiga en mi corazón, está duro. Ellos reconocen, al decirte no tengo tiempo, te están diciendo el corazón está duro. Gloria a Dios por las visitas que están aquí con nosotros hoy y por los hermanos que están viendo, porque varios están enlazados para gloria de Dios. Y con la ayuda de Dios, esperemos que en este sábado pongamos nuestro corazón abierto a las primeras gotas que el Espíritu Santo quiera derramar en nuestras vidas y nosotros así lo permitimos. ¿Amén? Sí. Entonces miren, queridas visitas. En esta mañana aquí dice, pero yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Ahora, hay una cita, Oseas capítulo 6, verso 3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta ¿a qué? Su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, ¿a dónde? A la tierra. ¿Te das cuenta que la tierra árida necesita lluvia, hermano? ¿Sí? Ahora, el corazón de los discípulos debía ser un corazón abierto a esa lluvia que es el descenso del poder del Espíritu Santo para ir a predicar a todo el mundo conocido. ¿Cómo es que 11 personas iban a ir a predicar a todo el mundo conocido? ¿Necesitaban la qué? La lluvia, es decir, el descenso del Espíritu Santo, hermanos. Las vidas están vacías, las familias no tienen sentido, los templos están cerrados, los negocios al 30% actuando. Pero hay algo que no debe estar cerrado en medio de cualquier crisis, y es nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo, hermanos. No debe estar cerrado, todos los días abierto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y lluvia temprana. O como la lluvia tardía y temprana, ¿a dónde dice? A la tierra. La razón por la cual no hay muchos cambios en la vida de un individuo es que quiere sembrar en tierra árida. ¿Me explico? Quiere cambiar por sí mismo. Y el evangelio es, tú cambias porque Cristo te cambia cuando Él te da el poder para que tú cambies. Amén. El evangelio es cambio, transformación de carácter a la semejanza del carácter de Cristo. Eso implica el evangelio. No nada más es creer, sino es cambiar. a semejanza de Cristo. Por eso en Antioquía los cristianos hablaban tanto de Cristo, que fue en Antioquía donde les dijeron por primera vez: estos hablan como Cristo, se comportan como Cristo, estos son ¿qué? Son cristianos. Pero ahora, ¿qué dice la gente? Mira, esos cristianos ni hablan como Cristo, ni se comportan como Cristo. ¿Y eso que son qué? Cristianos. ¿Se dan cuenta cómo al principio fue diferente? ¿Y eso que leen la Biblia? ¿Cómo dice, hermano? ¿Y eso que leen la Biblia? ¿Y eso que leen la Biblia? Y ustedes, queridas visitas, apreciadas visitas y hermanos que están acompañándonos en diferentes lugares, cuando Jesús les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ellos lo estaban viviendo primero. Amén. Pero necesitaban un poder de lo alto, porque 11 no podían ir con todas sus capacidades, hermano, a predicar a todo el mundo. Y Jesús les dijo: esperen, les voy a dar un poder, el Espíritu Santo, que vendrá como una lluvia. Y cuando ustedes reciban ese poder, entonces van a predicar. Su vida va a cambiar en primer lugar y van a predicar. Entonces lo que vamos a estudiar es eso, hermanos. Hoy en esta mañana vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar eso. Aquí tengo una cita del Espíritu Profecía donde dice: el Señor utilizó este proceso natural, es decir, el de la lluvia, con el fin de representar la obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. Como el rocío y la lluvia primero producen ¿qué? La germinación de la semilla, y después ¿qué? La maduración del grano para la cosecha. Del mismo modo, el Espíritu Santo tiene la misión de producir ¿qué? De una etapa a otra el crecimiento espiritual. Mira, hermano, te voy a hablar claro. Es la obra del Espíritu Santo que hace creer su evangelio en nosotros, el evangelio de Cristo. Pero hoy las gentes han hecho a un lado la obra del Espíritu Santo y te han dado seminarios de crecimiento espiritual. Ahí entran lo que son las 40 madrugadas. Eso anda por varias iglesias. Seminario de crecimiento espiritual. Que las 40 madrugadas y que ya terminaste 40 y otras 40 y otras 40. Y te van sustituyendo todo. Pero cuando le preguntas a una persona: ¿y cuál es la obra del Espíritu Santo en tu vida? La persona dice: no, yo sigo igual. Y les quiero decir en esta mañana que lo que vamos a estudiar es todo el contexto de cuando descendió el Espíritu Santo para que el corazón duro de en aquel tiempo de 30 a 50 millones de habitantes pudiese escuchar las noticias de Cristo Jesús, el Salvador resucitado. Y algo semejante sucederá al final del tiempo. Amén. Al final del tiempo está el mensaje del primer ángel. En el mensaje del primer ángel se tiene que predicar el Evangelio eterno. Ahora, al principio y al final es el mismo Evangelio. Amén. Y si los discípulos necesitaron, para ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros al final del tiempo? Así es. Así que la maduración del grano representa la culminación de la obra de la gracia de Dios en el creyente. En virtud de la acción del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios se perfecciona ¿en qué? En el carácter. Ahora mira, vamos a ver cuál fue la preparación que tuvieron los discípulos. Mira, la Biblia dice aquí: y recibiréis ¿qué? A ver, sí, antes del Espíritu Santo dice: y recibiréis ¿qué? El poder. Exactamente, recibiréis poder. Cuando a alguna persona tú le dices: oye, vas a recibir poder, ¿qué cara pone la persona? ¡Ay, tengo poder! ¿Sabes qué? Cuando la persona tiene poder, se siente poderosa. Se siente que nadie lo puede retar. Ahora, hermanos, hay varias maneras para adquirir poder, ¿cierto? Díganme ustedes algunas. ¿Cómo se adquiere el poder? ¿Por dinero? ¿No es así? ¿También por conocimiento? ¿A través de la política? ¿A través de los grados eclesiásticos? a través de las jerarquías, ¿verdad? Los grados eclesiásticos o los grados académicos. Pero hay un poder que está a nuestra disposición de todos. No importa si no somos políticos, no importa si no tenemos dinero, no importa si no tenemos personas en las esferas políticas, hay un poder que lo podemos obtener. ¿Amén, hermanos? ¡Claro que sí! ¡Eso es el Evangelio! Los discípulos tenían poder en ese momento cuando Jesús les había dicho, ¿recibiréis poder? ¡No! ¿Los habían sacado de dónde? Del Sanedrín, de la asociación, los habían sacado. Dijeron, no, ustedes andan con un señor que se llama Jesús, que ya lo crucificamos junto con los romanos porque se está afectando a la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Tenían poder ellos? No. Es más, hasta los echaron a la cárcel a varios de ellos. ¿Tenían poder por sí mismos? No. ¿Tenían conocidos en las altas esferas del Imperio Romano? Tampoco. ¿Sus amigos eran los de la Asociación General, es decir, los de su iglesia, los del Vaticano o los de la Conferencia General? Tampoco. Miren, hermanos, no importa de la religión que tú vengas, queridas visitas que están aquí con nosotros, en el hombre no hay poder. Sea de la religión que tú vengas y tú veas a los líderes religiosos o a los líderes políticos uniéndose, Jesús dijo, es otro poder que yo quiero que tú tengas. Amén. Ustedes nunca se pongan tristes cuando no tengan el poder que el mundo tiene. Al contrario, pónganse alegres. Porque esta promesa de recibir poder es para todo aquel que cree. Amén. Y como dijo Pablo, al judío primeramente y también al griego. Amén. He conocido historias de hermanos que no tienen poder económico, financiero para pagar incluso tratamientos allá afuera, algunas medicinas en los hospitales con todo esto que ha pasado. Pero he conocido también, hermanos, personas que en medio de las crisis más grandes se han acercado a aquel que tiene el poder, que es Dios. Entonces, hermanos, cuando Jesús le dice a los discípulos, recibiréis poder. Amén, qué bendición. También nos lo está diciendo a nosotros en esta mañana. Amén. Porque el poder que da Dios, escucha bien, el poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo, no se compra. ¿Amén? No se compra. No tienes que tener conocidos en una jerarquía. No. Al único que tienes que tener es a Cristo Jesús intercediendo ante el Padre para que tú recibas ese poder. ¿Amén? Ese es el único. Hermanos, les digo en esta mañana, en el nombre de Dios, y visitas que se encuentran aquí con nosotros, sin Dios, sin el Evangelio y sin este poder, no somos nada. Hermanos que han estado fuera de este mensaje, sin Dios, sin su Evangelio y sin este poder, no somos nada. Somos polvo, ¿verdad, hermano Pedro? Es lo que somos. Pero Dios ha usado aquí a los hermanos presentes para que les traigan el Evangelio, pero ahora ustedes deben de pedir este poder. Amén. Ahora, ese poder era, y vamos a ser específicos, dice, y recibiréis poder, y ya vimos cómo se va a recibir el poder, es un poder de lo alto, amén, cuando viniere sobre vosotros, ¿qué? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora, ¿ese poder para qué era? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, ¿y me seréis qué? Testigos. Ahora, primera pregunta que vamos a contestar esta mañana es, ¿qué se necesita para recibir ese poder de Dios? Ya vimos que no se necesita que tú tengas un requisito, ¿verdad? A veces la gente te dice, bueno, usted tiene casa propia, tiene carro, tiene trabajo. No tengo nada de eso. Y la gente dice, pues no me pueden dar, no sé, un préstamo. No, nadie confía en mí. Pero hermano, Gloria a Dios que tenemos el Evangelio en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, el único requisito que debes de tener es un corazón contrito y humillado, y te voy a dar ese poder. Amén. Un corazón arrepentido, y te voy a dar ese poder. ¿Ustedes creen que los discípulos recibieron ese poder de manera automática? No. Vamos a ver los requisitos, ¿está bien? Cuando tú vas en este mundo a un lugar para que te den cierto apoyo, te dicen, ¿pero estos son qué? Los requisitos. Ahora, en Cristo Jesús los requisitos son espirituales, amén. Olvídate de lo material, los requisitos son espirituales y que afectan nuestra vida más después. Vamos a ver, leo del libro Hechos de los Apóstoles. Hace alrededor de 19 siglos que los apóstoles descansan de sus labores. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? Bueno, se los prometió a 11, pero 120 estaban allí reunidos. Hace 19 siglos que esto pasó, pero la historia de sus fatigas y sacrificios por la causa ¿de quién? De Cristo se encuentra todavía entre los más preciosos tesoros de la iglesia. Dicha historia está escrita bajo la dirección ¿de qué? Del Espíritu Santo, fue registrada a fin de que por ella los seguidores de Cristo de todas las épocas, escucha bien, fuesen inducidos a empeñarse con mayor celo y fervor en la causa ¿de quién? Del Salvador. En la causa del Salvador. Ahora, la historia que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el descenso de ese poder llamado la lluvia temprana, es decir, la primera vez que desciende con los apóstoles, para que ellos, escucha bien lo que voy a decir, con el poder del Espíritu Santo, pudieran vencer todos los obstáculos que el diablo iba a poner en su camino. Amén. Todos los obstáculos. Iban a pasar por el imperio más poderoso del mundo. Bueno, ahí estaban, el imperio romano. Y el imperio romano no iba a ser capaz de detenerlos. Posteriormente iban a pasar sobre el imperio de la Roma papal. Y los papas no iban a poder detenerlos. Se iban a unir los reyes con los prelados. Y la unión de la iglesia y el Estado no iban a poder detenerlos, porque ellos iban con un poder mucho más fuerte, el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver los requisitos. ¿Está bien? Los requisitos. En primer lugar, Jesús les había mandado en Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos, ¿qué? Días. Hermano, el poder que Dios estaba ofreciendo a sus discípulos era una promesa que el Padre también les había, ¿qué? Hecho. Ese poder se llama bautismo del Espíritu Santo, o también lluvia, ¿qué? Lluvia temprana. ¿Por qué? Porque el corazón del mundo estaba duro. Era una tierra seca. Se necesitaba el poder y la ayuda del Espíritu Santo, así como nosotros pedimos esa ayuda al iniciar este tema, hermanos. Leo de esta revista, Review and Herald. ¿Cuál fue la preparación? Escuchen bien. Aquí están los discípulos recibiendo ese poder del cielo. ¿Cuáles fueron los requisitos antes? Hay requisitos y son espirituales. Solo mediante la confesión, ¿y qué dice allí? ¿Y el abandono qué? Y el abandono del pecado. La oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados ¿para qué? Para el derramamiento del Espíritu Santo en el día ¿de quién? Del Pentecostés. A ver, Hay una preparación para recibir ese poder. Y hermanos, hermanos que son adventistas del séptimo día desde hace mucho tiempo, aquí es donde viene el parteaguas. Porque hay muchos que están esperando recibir ese poder, pero se han olvidado de la preparación. ¿No es así? Es más, yo he escuchado personas de diferentes lugares que dicen, no, es que ya, yo ya tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la Biblia. Vamos a el libro de Juan, por favor. Libro de Juan. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 13. Podemos leer mejor para ir al punto, ¿verdad? Porque desde el 13 se los recomiendo, 14, 15, 16, tal lo que es la introducción a la obra del Espíritu Santo. Capítulo 16, verso 7. Sí. Capítulo 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, esa es otra palabra del Espíritu Santo, ¿verdad? No vendrá a vosotros, mas si me fuere, Él lo enviará. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y ¿de qué más? Y de juicio. Entonces mira una cosa, hermano. Los discípulos tenían que ir a predicar a todo el mundo y necesitaban un poder tremendo que no tenían. Necesitaban el poder de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Pero antes de que el Espíritu Santo viniera con todo su poder, el Espíritu Santo ya había estado trabajando desde antes. Y la obra del Espíritu Santo en los discípulos era llamarles en primer lugar ¿a qué? Al abandono del pecado. Mira lo que dice aquí. Solo mediante la confesión y el abandono ¿de qué? Del pecado. La oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar, ¿qué dice aquí? Preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Ahora ustedes creen que ya cambió todo, hermanos? ¿Sabes que la mayoría quiere el derramamiento, la mayoría quiere el poder, pero no quiere qué? ¿No quiere abandonar el pecado? ¿No quiere confesar el pecado? Ah, sí, la mayoría quiere tener poder. ¿Verdad que sí? Pero no quiere ¿qué? Ah, mira, es que yo todavía trabajo el sábado. Hermano, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Eso es pecado. Primera Juan 3, 4. Y la mayoría, hermano, quiere tener ese poder en algún futuro. Ah, en algún futuro va a venir el Espíritu Santo y voy a salir como los discípulos a predicar. Muchos adventistas, hermano, piensan así. Pero hay un requisito. El que quiera recibir la lluvia tardía, es decir, al final, el poder total del Espíritu Santo, también tendrá que cumplir el mismo requisito. Confesión, abandono de pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios. Así es. ¿Qué es lo que hacían los discípulos? A ver, los discípulos habían pecado, claro. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿qué hicieron la mayoría de los discípulos con Jesús? ¿Qué hicieron? Lo abandonaron. Abandonaron a su Señor y Salvador. ¿Cuántos hoy no hemos abandonado a Jesús? ¿Cuántos hemos dejado de confiar en Jesús y confiamos más en lo que nos dice el doctor López-Gatell aquí en México, ¿verdad? En la pandemia. Y confiamos más en todos los protocolos. ¿Cuántos hemos dejado de confiar en Jesús? Hermanos, Los discípulos dejaron de confiar en Jesús y lo abandonaron. Y tuvieron que reconocer, antes de recibir el poder para ir a predicar, tuvieron que reconocer sus pecados y tuvieron que confesarlos. Hermanos, si en esta mañana hay hermanos en diferentes lugares o visitas aquí presentes que quieren recibir el poder en sus vidas, el poder de la obra del Espíritu Santo, lo van a recibir. Amén. Pero si hay confesión en sus vidas, repasen sus vidas. Todo lo que tenga que ser confesado, que se confiese, pero no ante el sacerdote, ni ante el pastor, ni ante el predicador, ni ante su esposo o su esposa. Primero confiésele sus pecados a Dios. Amén. Primero a Dios. Después le va a confesar sus faltas al vecino, a su hijo, a su hija, a su familiar. Así funciona para que el alma, para que el corazón esté libre y pueda recibir las primeras gotas de la obra del poder del Espíritu Santo, hermano. Solo mediante la confesión y el abandono de ¿qué dice? Del pecado. Oiga, pero si usted le dice a una persona en este día, ¿sabe qué? Usted va a recibir poder. A la gente dice, sí, ¿qué tengo que hacer? Pero mira, abandona el pecado. ¿Qué le va a decir la persona? No, es que yo quiero seguir trabajando el sábado porque es el día del Señor, pero me pagan más. Yo quiero seguir haciendo lo que sé que no debo hacer, pero aún así quiero recibir poder. Esa es la ideología del día de hoy, hermano. ¿Y saben dónde la gente va para tratar de recibir poder? Bueno, muchos van a sus iglesias, muchos van a sus templos. Porque hoy los templos se han convertido como en clubes. Pero hermano, estamos viendo el requisito. Confesión y abandono ¿de qué? Del pecado. Muchos adventistas piensan que cuando venga la ley dominical para adelante van a recibir un poder tremendo, pero qué chasco se van a llevar si no han abandonado, si no han confesado y abandonado el pecado. ¡Qué chasco! Y aquí quiero hablar algo muy importante que está diciendo el hermano. A ver, cuando los discípulos recibieron todo el poder del Espíritu Santo, ¿era para que abandonaran el pecado? ¿O ya lo habían abandonado antes? Ya lo habían abandonado antes. El poder total del Espíritu Santo es para llevar adelante el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y también a Puebla. Pero muchos están pensando que el poder total del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, hermano, es que a partir de allí van a abandonar todo. ¡Falso! Es hoy. ¿Queremos recibir ese poder algún día? Tú tienes amigos, familiares que no saben del Evangelio que hoy los hermanos te han estado predicando, ¿cierto? ¿Pero qué necesitas? Necesitas el mismo poder de los discípulos. Pero para adquirir ese poder, bueno, para que Dios lo derrame sobre nosotros, ¿qué debo de hacer? Confesar y abandonar ¿qué? El pecado. Hoy, hermanos que están en diferentes lugares, el pueblo adventista piensa que cuando venga la ley dominical, no importa si no han confesado, si han estado viviendo en transgresión a la ley de Dios, solo por ser adventistas, rápidamente van a ser bautizados con ese poder y se van a ir a predicar. No es cierto, eso es un gran engaño. El poder que se les promete y se nos promete, como se les prometió a los discípulos del Pentecostés para adelante, es para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje de los tres ángeles. Pero antes debe haber una preparación para recibir. Y si no hay esa preparación para recibir, olvídate. Esa preparación no la da la iglesia, no lo da el sacerdote, visitas que están aquí que quizás sean católicas, o no lo da el pastor, visitas que están aquí que sean de la organización. Ese poder, el único que lo da, es el Espíritu Santo. Amén. Pero hay un requisito. Dice, cuando Él venga primero, tiene que haber una obra de preparación, dice. Solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios. Los discípulos pudieron estar, ¿qué? Preparados. Ustedes han recibido el Evangelio de parte de los hermanos. Pero ahora todos los días es su deber decirle, Señor, te confieso mi pecado. Ayúdame a abandonarlo. Por la sangre de Cristo Jesús. Quiero llevar este mensaje de la validez de la ley de Dios, de que mi vida puede cambiar, de que Él me puede ayudar a abandonar el pecado. Lo quiero llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a mi lugar donde vengo, pero solo no lo puedo hacer. Los discípulos no lo podían hacer solos. Necesitaban, para llevar la misión, el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, o la lluvia, ¿qué? Tardía. Ahora, ¿qué hicieron en ese tiempo de preparación? Miren lo que dice este libro que se titula Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hicieron en ese tiempo de preparación? Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento, ¿de qué? Del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra, ¿de qué? De salvar almas. Noten una cosa, antes de recibir ese poder para que fueran a salvar las almas, ellos escudriñaban su corazón. Nunca cometamos el error de ir a salvar las almas sin antes decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, te confieso mi pecado y ayúdame a vencerlo. Amén. Sí. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de qué, de salvar almas. A ver, hermano, ¿tú conoces a alguna persona que esté abrumado por la preocupación de ir a salvar almas, personas? Métete al metro en la Ciudad de México, la gente va, corre, corre, corre. ¿A dónde va? ¿Y a qué va el trabajo? Para ganar dinero. ¿Será que tengan el Espíritu Santo? Ahora, ¿cuál es tu preocupación, hermano y hermana? ¿Es tu preocupación ganar almas? La preocupación de los discípulos era ganar almas. Gracias a Dios, que Dios puso en el corazón de los hermanos aquí presentes ganar almas y darles el mensaje a ustedes. Amén. Porque eso quiere decir dos cosas, que el Espíritu Santo está trabajando en ellos y puede trabajar también en ustedes. ¿Sí? Y dice aquí, comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había, ¿qué? Prometido. Ahora, hermanos, entonces, antes de que los discípulos recibieran todo el poder para ir a todo el mundo a predicar, había una etapa de preparación. Días de profundo escudriñamiento, ¿de qué? Del corazón. ¿En qué puede consistir el engaño al final en estos últimos días? Mira, hermano, un servidor fue Pentecostés. Y seguramente ustedes aquí han venido de otras religiones. Pero en todas las religiones te ofrecen poder. En la iglesia Pentecostés, allá decían, bueno, vamos a cantar y entre más cantemos, más vamos a recibir calor y va a venir el poder. Ahora, ¿es el poder que habla la Biblia? No. Porque el poder que habla la Biblia dice, la primera obra que va a hacer me va a convencer de pecado. Otros dicen, bueno, yo voy a mi iglesia porque allá, por ejemplo, los mormones. Allá, si tú llevas un buen carro y todo, tienes poder. No sé si ustedes han visto los mormones. Pero te vas a otra iglesia, ¿no? Es que acá los que visten mejor y tienen un club de los que visten mejor y bien, bueno, no le hablan a los otros hermanos que visten mal. Y ahí está su poder, ¿me explico? Hermano, cuando los discípulos Dijeron: Señor, tú nos prometiste que íbamos a ir a predicar este evangelio de salvación, el evangelio eterno, el único poder que encontramos es cuando nos vamos y nos humillamos a ti de todo corazón, confesamos nuestros pecados, nuestras faltas. Amén. Mira lo que dice aquí: mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, y es lo que Dios quiere hacer. ¿Confesaron su qué? ¿Cómo su incredulidad? Ellos por 3 años estuvieron caminando con Jesús y no se dieron cuenta que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Perdónanos, Señor! Ahora, hermano, ¿cuánto tiempo nosotros hemos tenido la Biblia? ¿Cuánto tiempo hemos tenido la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo realmente quizá hemos dudado que la Biblia es la palabra de Dios? Debemos confesar nuestra incredulidad como los discípulos, al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Y luego dice: cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado ¿qué? Grande. Ellos dijeron: mira, si Cristo fue a la cruz del Calvario, si Cristo sufrió, si Cristo fue crucificado, ¿por qué nosotros no vamos a hacer eso por Él? Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban ¿qué? Perdonados. Visitas que se encuentran hoy con nosotros, usted y yo no podemos hacer nada para autoperdonarnos. Quizá como los discípulos nos hemos alejado de Cristo y no hemos creído en Cristo. Lo único que podemos hacer es confesarle nuestros pecados a Dios y no sentir que estamos perdonados, sino creer que estamos perdonados. Amén. Creer. Porque el sentimiento no es una fuente ¿qué? Una fuente segura. ¿Sí? Una fuente segura. Ahora, Hechos capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, el día del Pentecostés es cuando iba a ser derramado el Espíritu Santo, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, ¿estaban qué? Todos, ¿qué dice? Unánimes. ¿Qué más dice? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento ¿qué? Recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué dice que se les aparecieron? A ver, vamos a ver. Lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ¿quién? De ellos. De ellos. A ver, hermanos, ¿qué se les aparecieron? Lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego. ¿En dónde? En cada uno. Porque te voy a decir una cosa, hermano. El poder que Dios prometió tiene un proceso. Primer lugar, confesión y abandono ¿de qué? De pecado. Oración ferviente. Cuando eso se lleva a cabo, entonces dice que llegó el día del Pentecostés y en cada uno que había una lengua ¿de qué? ¿Ahora qué implica eso? Vamos a estudiarlo con la Biblia, ¿está bien? ¿Qué implica que en cada uno había una lengua de fuego? Mira, la palabra de Dios dice, en Hebreos capítulo 12, verso 28, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestro Dios es, ¿qué dice? ¿Es fuego qué? Consumidor, ¿te das cuenta? ¿Qué se les apareció a cada uno de ellos? Fuego. Ahora, la Biblia dice, nuestro Dios es fuego ¿qué? Consumidor. Ahora, ¿por qué les cayó fuego a ellos y no los consumió. Pero ¿por qué les cayó fuego a Sodoma y Gomorra y los consumió? ¿Por qué les cayó fuego en el altar de Elías? ¿Se acuerdan? Cayó fuego en el altar de Elías y lo consumió también. ¿Dios es fuego qué? Consumidor. A ver, ¿por qué no consumió a los discípulos este fuego? Si Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Es muy sencillo, hermanos, porque los discípulos habían confesado su pecado, ya no tenían nada de práctica de pecado, y este fuego no los consumió a ellos. Este fuego fue de bendición, pero si los discípulos no hubiesen confesado sus pecados, hubieran dicho, pues nosotros estamos, lo que hoy se tiene en día, nada más creen en Jesús y sigue transgrediendo la ley de Dios. Si los discípulos hubiesen pensado así, hermanos, ¿no hubiesen recibido qué? El don del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que dice, porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Fuego consumidor. Dice aquí, el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. ¿Sí? Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad, ¿qué? Idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Hermano, cuando Jesús dijo, recibiréis poder, no hay ningún requisito material para recibirlo, los requisitos son espirituales. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón para confesar nuestras faltas y pecados ante Dios. Pecados ante Dios, faltas ante los hombres. ¿Y ustedes creen que es el Dios que actuó con los discípulos puede actuar con nosotros el día de hoy? Claro que sí. Y lo puede hacer. Así que cuando llegó el día en que esa promesa se cumplió, el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos y la Biblia dice que en lenguas de fuego. Pero la Biblia dice que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. ¿Y por qué no los consumió a ellos? Porque ellos ya no estaban practicando el pecado. Y vamos a ver más adelante algunas de las historias donde sí consumió a algunos de ellos. ¿Sí? Tuvieron que morir. Tuvieron que morir. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? A ver, en Jerusalén estaban los sacerdotes. ¿Los sacerdotes crucificaron a Jesús? Sí. Anás, Caifás, ¿verdad? Los sumos sacerdotes. Señor, ¿pero cómo vamos a testificar de ti donde no te quieren? Para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. Tú dirás, bueno, es que yo tengo que regresar a Oaxaca y allá en Oaxaca hay mucha idolatría, ¿verdad que sí? O tengo que ir a, no sé, en México hay tanta idolatría. Hermano, para eso se requiere el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice, en toda Judea, ¿dónde más? En Samaria. En Samaria también había idolatría y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nadie conocía a Jesús antes. Se requiere la obra en el corazón primero para recibir ese poder. Mira, hermanos, si nosotros avanzamos pero sin confiar en Dios, no habrá cosecha abundante. Ahora leo del libro de Hechos de los Apóstoles. Y este es un resumen de todos los capítulos que están en el libro de los Hechos en la Biblia. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Bueno, ¿por qué hoy quizá muchos hermanos ni en su colonia han ido a predicar? ¿Falta de qué? Falta del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué la mayoría nada más dice, bueno, yo voy a la iglesia, salgo a las 12 y ya me voy? Falta del poder del Espíritu Santo. Número 2. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban, ¿qué dice aquí? Al poder de su mensaje. Amén. ¿Sí? Cuando, mira, hermano, los discípulos eran gente humilde, sencilla, pero le dijeron, Señor, aquí estoy, perdónanos y úsanos. Número 3. La iglesia veía fluir a ella, ¿qué dice? Conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Vamos a ver aquí número 3. Fluir a ella, ¿qué? Conversos. Ahora, voy a hablar un poquito aquí de la iglesia. En ese tiempo, ¿quién era la iglesia? Los apóstoles, ¿correcto? En ese tiempo, ¿los apóstoles que predicaban a Jesús eran aceptados por el Sanedrín? No. Entonces, ¿esos conversos a dónde se iban? ¿Se iban a la organización de su tiempo o se iban con los apóstoles a adorar y trabajar en las casas y en caminos y collados? En las casas y caminos y collados. Entonces, los que se unían a la iglesia, ellos no llegaban a un templo. Ellos aceptaban un mensaje, grábenselo bien. Ellos aceptaban un mensaje porque los del templo los perseguían. Dice aquí, la iglesia veía fluir a ella, ¿qué dice? Conversos. ¿Qué es un converso? Un converso es el que confiesa sus pecados, abandona sus pecados y le dice, Señor, yo no tengo el poder para abandonarlos, pero conviérteme en una nueva criatura. Amén. ¿Saben por qué hoy en las iglesias hay mucha mundanalidad? Porque dicen, ay, mira, y esos son cristianos. Porque están recibiendo a muchos que no son conversos. ¿Saben por qué los reciben? Porque traen un carro del año. O lo reciben porque son amigos del pastor. O lo reciben por ventajas. O simplemente porque quieren tener más. Pero hermano, aquí nuestro hermano Gabriel y nuestra hermana Verónica te han invitado. Pero no te han invitado a un club. Te han invitado a que tú te conviertas a Cristo. Amén. Eso es. Es no convertirse ya a... Ya hay muchos partidos políticos. Ya hay muchos clubes. Ya hay muchas cosas. Dios quiere una conversión del corazón. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de eso y te va a dar el poder de eso. Ya basta, ya la gente, mira, el día de ayer aquí en México o antier, no me acuerdo, dijeron dos partidos políticos más, no sé si... Ah, y uno es de los evangélicos. Imagínense, los evangélicos, qué pena, qué vergüenza, haciendo un partido político, hermano. Creo que ese sí fue aprobado, no sé. ¿Sabes por qué? Y qué bueno. ¿Sabes por qué los evangélicos aquí en México están haciendo un partido político? ¿Qué les da la política? ¿Sabes por qué lo están haciendo? Porque han perdido el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano. ¿Y sabes por qué muchos andan en la política metidos en diferentes lugares? Porque han perdido el poder del Espíritu Santo. Así que son conversos que se unen con otros conversos y eso forma la iglesia. Amén. Y luego dice... Los apóstatas se convertían. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y cuando vino el descenso del Espíritu Santo, Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? Número 4. ¿Qué dice aquí? Los pecadores se unían ¿con quién? Con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Es decir, la gente que se convertía, le decía a los creyentes, enséñame más de Cristo. Número 5. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Pablo, por ejemplo. Pablo dijo, ¿y quién es este Jesús? Y vamos a matar a todos sus seguidores de Cristo. Y al primero que mató, Pablo anduvo ahí en la muerte, se llamó Esteban. Mira, hermano, fíjate todo lo que pasa cuando desciende el poder del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que pasan. Hay conversiones, apóstatas se reconvierten, los pecadores se unen, los oponentes del Evangelio llegan a aceptar el Evangelio. Bueno, aquí se cumplió una profecía. Número 7, cada cristiano, y escucha bien lo que dice aquí, cada cristiano veía en su hermano, ¿qué dice, hermano? ¿De qué? Del amor y la benevolencia. Qué precioso. Cada cristiano veía en su hermano una revelación ¿de quién? Del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación, es decir, querer ser como, así olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era, ¿qué dice aquí? Revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Eso pasó en aquel tiempo. Pero Dios lo quiere prometer a su iglesia el día de hoy. Amén. Lo quiere prometer. ¿Tú quieres llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo? El mismo poder está disponible para ti, para mí. Número dos, prepárate. Personas que hayan apostatado se van a reconvertir. Amén. Así que tú no tengas preconceptos de que fulano de tal se fue con esto, hizo aquello, se metió para allá, salió de allá, me hizo esto. Apóstatas volverán, pero al mensaje. Amén, hermanos. Los apóstatas en el tiempo de Cristo no se fueron al Sanedrín, a la iglesia organizada, hermano. Regresaron a los pies de Jesucristo. El verdadero mensaje. Cuando venga este poder al final del tiempo, mira, hermanos, habrá muchos oponentes al Evangelio que llegarán a ser los verdaderos campeones, pero todos trabajarán en algo. Carácter. Mira, voy a hacer un resumen y lo voy a decir en pocas palabras. Muchos quieren tener el poder del Espíritu Santo, pero antes de tener ese poder del Espíritu Santo, viene un requisito, que es la preparación. La preparación te va a ayudar a tener un carácter semejante al de Cristo. Amén. Primero viene el carácter, y ya cuando tienes ese carácter, que es la obra del Espíritu Santo, entonces viene el poder para que tú ahora sí vayas a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ¿sabes lo que la gente está esperando? La gente está esperando nada más obtener ese poder para que se vaya a predicar a todas las naciones, y no les interesa un carácter semejante al de Cristo. No les interesa. No les interesa confesión, pedir perdón, oración continua, eso no. No les interesa la preparación, por lo tanto, el carácter no lo desean. ¿Saben qué desean? Desean poder, pero no carácter. Por eso cuando tú ves a muchas personas, dicen, oh, mira este carácter, esta persona, ¿qué carácter tiene? Y eso dice que es ¿qué? Cristiano. Pero quizá esa persona tiene poder en su templo, es anciano de iglesia, es predicador. Quizá tiene poder y manipula al pastor. Pero de eso no estamos hablando el día de hoy. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿vino el poder sobre los discípulos? Claro que sí, amén. ¿Y empezaron a hablar en qué? En lenguas, es decir, en otros idiomas. ¿Fueron a Interlingua para aprender inglés ellos? Un ejemplo. ¿Fueron a Harmon Hall? ¿Fueron a Quick English? No. El Espíritu Santo les dio que hablaran otras lenguas porque tenían que ir a predicar el mensaje a todo el mundo. Amén. Mira, hermano, ese mismo Dios está vivo y nos ofrece el mismo poder para nosotros. El asunto es que lo creamos y lo pidamos y antes nos preparemos. ¿Saben por qué la iglesia adventista está como está? Porque ha ido a buscar poder a otros lugares. Ha ido a buscar poder en la educación, a la acreditación del mundo. Ha ido a buscar poder con el Papa. Ha ido a buscar poder con el Concilio Mundial de Iglesias. Ha ido a buscar poder a las Naciones Unidas. Y allí no hay poder. Y se ha olvidado que el poder está en humillar nuestro corazón ante Dios y el Espíritu Santo venga sobre su iglesia. ¿Se ha olvidado de eso? Y aquí en la Asociación Central con antorchistas. Y aquí en México la Asociación Central ha ido a buscar poder con los antorchistas. ¿Qué son los antorchistas? Pues una rama del PRI, del partido que estuvo en el poder 70 años, ¿verdad? Que le da una partida de millones y que ahora pues ya la Unidad de Inteligencia Financiera ha dicho que pues han cometido fraude y mucho de ese dinero que, mucho de ese dinero era de secuestros y de huachicol, ¿verdad? De robo de gasolina. Y bueno, y ahí están tan metidos con ellos y han obtenido poder. Y les han dado, y les han dado construcción de templos y les han dado todo eso. Hermano y querida visita y hermano que estás viendo, mira una cosa, el poder el hombre no lo da, el poder es una promesa del Espíritu Santo, amén. Pero hoy su iglesia, y no solamente la iglesia adventista, todas las iglesias, y queridas visitas que están aquí con nosotros, todas las iglesias que se han registrado en el estado, es que le van a pedir poder al Estado. Tú cuando pasas por ahí ves una iglesia, iglesia Camino de Salvación, el Nazareno, iglesia el Arca de Noé, iglesia, no sé, muchos nombres que tienen, pero Pare de Sufrir, iglesia, La Luz del Mundo, Los Testigos de Jehová, Mormones, un montón, son 7,000+ en México, todas ellas dicen, necesito del poder del Estado, por eso se han registrado. Y toda iglesia que se va a registrar al Estado es una iglesia que le da la espalda al poder del Espíritu Santo. En Estados Unidos se llaman las corporaciones. Y toda iglesia que se ha hecho corporación es que le ha dado la espalda al poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ya no la puede, ya no la puede manejar, puede usar esa palabra. Ya no, porque ahora está sometida al Estado. Hermanos, ¿qué pasó con la vida espiritual de los discípulos? Cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, mira, las almas se convertían, apóstatas se convertían, los más enconados enemigos se convertían, el Evangelio llegó a predicarse a todo el mundo. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos teniendo eso? Incluso sí. Tuvieron poder para sacar demonios. Ah, sí. Establecer la salud de los lisiados, de los ciegos, tuvieron ese poder. ¿Sí? Porque su intención de su corazón es predicar el mensaje, no para hacer otra cosa. ¿Tuvieron ese poder? Dios se los dio, amén. Dios les dio el don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo produjo en ellos los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera. Bueno, seguimos estudiando entonces, cuando vino el poder sobre ellos, sobre los discípulos, mire lo que dice esta cita de Hechos de los Apóstoles. A ver, ¿ustedes creen que cuando ellos tuvieron la experiencia del descenso del Espíritu Santo, ya no fueron tentados? Miren, vamos a ver lo que dice. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, ¿qué dice? No quedaron desde entonces libres de ¿qué? Libre de tentación y de prueba. Muchos piensan que cuando el Espíritu Santo, ellos le abren su corazón, le dicen, Señora, pues decido abandonar este pecado, ven, y viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar en tu vida, piensan que ya van a ser libres ¿de qué? De tentación. Hermano, es el blanco del enemigo. Pero Cristo está con su Hijo, sí, su Hijo está con él, vamos a seguir leyendo. Como testigos de la verdad y la justicia, eran, fíjense lo que dice aquí, repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad. El diablo quería, ¿sabes qué? Yo veo que Dios te está usando, te voy a asaltar, te voy a tentar hasta que caigas. Ese es el objetivo del diablo. Que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. El diablo no quiere que tú recibas el don del Espíritu Santo, hermano. Él quiere que tú te preocupes por el dinero. Él quiere que tu preocupación no sean las almas, sino tu preocupación es qué vas a comer hoy y qué vas a vivir y cómo vas a vivir hoy y qué vas a vestir hoy. Eso es lo que el diablo te tiene preocupado en este mundo. A Jesús lo quería preocupar en este mundo y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Y el diablo nos quiere preocupar por las cosas de este mundo, hermanos. Pero nuestra preocupación debe ser mi vida espiritual en primer lugar y en segundo lugar la salvación de las almas. Amén. Y el diablo te va a querer quitar esa experiencia. Mira lo que dice aquí. Hablando de los discípulos. estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. ¿Oraban qué? ¿Cada sábado en la escuela sabática? No. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más. ¿Hacia qué? Ahora, cuando tú le hablas hoy a un adventista acerca de la perfección, ¿qué te dice? ¿Qué le dice, hermano? Ah, nadie puede ser perfecto. Mira, entonces, ¿cómo pues tú, siendo adventista del séptimo día, ¿verdad? Y estoy hablando a los que son adventistas del séptimo día, o que fueron, ¿cómo esperas la lluvia tardía sin entender la lluvia temprana? La lluvia temprana, vamos a ver, aquí tuvimos un detalle de... Sí. Perdón, hermanos. Sí. Estaba un poco flojo hoy. Sí, no se preocupe, hermano Pedro. Mire, fue una falla técnica, no es otra cosa. Mire, vamos a seguir leyendo, se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, pero lo que te comentaba es, muchos piensan, esta palabrita, perfección, dice, mucho cuidado, dice, porque nadie puede ser ¿qué? Perfecto. Oye, si el Espíritu Santo lo pedimos todos los días y Él no nos puede perfeccionar, el Espíritu Santo es perfecto, claro. Si Él vive en nosotros todos los días y Él nos domina todos los días, ¿podemos ser perfectos en Él? Claro, en Él. Hoy tú no escuchas esta palabrita en la organización perfección, no la escuchas. En la iglesia adventista no escuchan la palabra perfección. ¿Sabes por qué? Porque ya no la creen. Cuando los discípulos confesaron, abandonaron pecado, recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a hablar otras lenguas y Dios los llevó a otros lugares, y en esa experiencia se iban perfeccionando hasta llegar, como dice aquí, hasta para poder elevarse más y más hacia la perfección. Amén. ¿Qué buscaban ellos? La perfección en Cristo. Es decir, más de Cristo. Es decir, como Enoch. ¿Cómo oraba Enoch? Enoch caminó con Dios 300 años y se lo llevó Dios. Porque no le decía todos los días al Señor, dice la hermana White, le decía, Señor, quiero hacer perfectamente tu voluntad. ¿Qué le decía? Quiero cumplir perfectamente tu voluntad. Lo que pasa, hermanos, es que hoy la gente se quiere ir al cielo amando esta tierra. Quiere disfrutar las calles de oro, pero no quiere dejar las calles ¿de qué? De cemento. ¿Quiere tener una casa allá en el cielo cuando se preocupa más por una casa aquí en la tierra? ¿Quiere plantar viñas allá en el cielo cuando aquí no está haciendo planes para ir a plantar viñas allá en el cielo? El pueblo que se llama pueblo adventista del séptimo día quiere tener poder económico aquí, quiere tener un poder político aquí, pero a la misma vez quiere tener ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Hermano, nuestro ejemplo es Cristo y también los discípulos. Ellos lo dejaron todo para seguir a Cristo. Amén. Y ellos trabajaron y trabajaron para elevarse más y más hacia la perfección. Y mira lo que dice aquí, bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Hay personas que dicen, no, es que yo no sé cómo el Espíritu Santo me puede usar. Repite una vez más, confiesa tus pecados. En el nombre del Señor, abandónalos. Número 3, dile, Señor, aquí estoy, ahora sí, a donde tú me puedas mandar con el bautismo diario de tu Espíritu Santo. Y dice, y recibiréis poder. Y entonces sí, yo quiero que me seas testigo en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Allá voy a ir, Señor. Amén. Allá quiero ir. El problema es que el que quiere recibir el Espíritu Santo nada más para ir a su iglesia el sábado o el domingo, a su templo, ¿cómo va a ser? Por eso, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles se fueron a predicar a muchos lados. Pero si hubiera caído el Espíritu Santo con los que estaban en la organización, en la corporación en ese tiempo, en el Sanedrín, ¿a dónde se hubieran ido a predicar? Pues con ellos mismos, no salían de su templo. Hay gente que no sale de su templo, hermano. Dios nos mandó a predicar. El Espíritu Santo es la capacidad que Dios nos da para ir a predicar a otras naciones. Amén. Ahora, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, ¿qué dice aquí? Recibían de la plenitud de la Deidad y eran amoldados a la semejanza, ¿qué? Divina. Los apóstoles seguían siendo tentados, pero su deseo era todos los días someterse a la obra modeladora del Espíritu Santo. Ahora, si ellos así trabajaron, se prepararon, fíjate, se prepararon, recibieron el Espíritu Santo y cuando lo recibieron, siguieron siendo tentados, pero se seguían sometiendo al Espíritu Santo. Amén. Ahora, si ellos lo hicieron, si ellos decidieron hacerlo y Dios trabajó con ellos, ¿puede hacer lo mismo con nosotros? Sí, hermanos, lo puede hacer. Lo puede hacer. Vamos a ver algunas de las reacciones que sucedieron. Miren, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos empezaron a predicar tremendamente. Y hay algo que va muy relacionado, es decir, el poder del Espíritu Santo y la libertad religiosa. Tenemos que entender ese tema. Dios no solamente quiere, es decir, la lluvia tardía, hermano, es decir, el descenso del Espíritu Santo, no solamente es tener poder, sino también Dios te da el discernimiento para tú decirle a la gente que eres libre para predicar este mensaje. Amén. Se llama libertad, ¿qué? Religiosa. La libertad religiosa está siendo atacada hoy en día, hermanos, en diferentes lugares, aquí en México. Bien, vamos a leer la palabra de Dios, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, lo que acabamos de ver ahorita fue la preparación. ¿Quedó clara la preparación, hermanos? La preparación de los discípulos para recibir el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos capítulo 4. Dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes se reunieron? Los gobernantes, los ancianos, ¿y quién más? Y los escribas. Los gobernantes, pues estos son los gobernantes del pueblo en la área civil. Y el sumo sacerdote en el área religiosa, Anás, Caifás y Juan, ¿y quién más? La mafia del poder. ¿Y Alejandro? ¿Cómo? La mafia del poder. Esta es la mafia del poder. Estos son los de la asociación en el 6 y en el 5, podríamos decir, ¿verdad? Estos son el área civil y el área religiosa también. Exactamente, la mafia del poder se reunieron. Ahora, ¿sabes para qué se reunieron? Porque ellos querían impedir que el Espíritu Santo siguiera trabajando en los discípulos. Aquí viene lo que es el asunto de la unión de la iglesia y el Estado para querer impedir la obra del Espíritu Santo en ti. Vamos a seguir leyendo. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿qué les preguntaron? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Qué habían hecho? Habían sanado. Habían sanado a un enfermo. Sí, ahí está toda la historia. Sí. Pero no eran ellos con su poder. El Espíritu Santo a través de ellos había sanado. Y ellos le dijeron, oye, ¿con qué autoridad? Entonces miren lo que dice el verso 8. Entonces Pedro, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa lleno del Espíritu Santo? Vamos a entender esa frase. Porque, mira. Pues lleno del poder de Dios. Exactamente. Que él no tenía ninguna reserva en su mente, en su cuerpo, en sus capacidades. Todo se lo dio ¿a quién? Al poder del Espíritu Santo. Pero hay algunos que dicen, Señor, quiero tu Espíritu Santo, pero déjame seguir haciendo esto. Quiero tu Espíritu Santo, pero sigo en la política. Quiero tu Espíritu Santo, pero sigo viendo las telenovelas. Quiero de tu Espíritu Santo, pero sigo viendo el fútbol americano, el béisbol. Hermano, lleno del Espíritu Santo es que él abrió su corazón totalmente a que el Espíritu Santo lo utilizara y lo manejara. Hermano, es sencillo. El mensaje de salvación y el mensaje de cómo Dios nos puede usar para llevar la salvación a otros es sencillo. Dice Pedro, lleno del Espíritu, ¿qué dice? Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos ¿de quién? De Israel. Ahora, ¿ellos qué le estaban pidiendo? Danos una autoridad. Pero miren lo que dice, verso 9. Pedro dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este qué, en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. Mira, cuando viene el Espíritu Santo, como dijo el hermano, la mafia del poder a Nazca y fases, es decir, los de la Asociación General, los de la Conferencia, para los que son católicos, los, no sé, los del poder, pues, junto con los gobernantes se unieron y le dijeron, mira, Espíritu Santo, no queremos tu obra aquí. En otras palabras, los de la iglesia organizada se unieron con el poder civil y le dijeron al Espíritu Santo, no queremos tu obra, Espíritu Santo, entre nuestros miembros. Es lo que pasó. Y hermanos, eso va a volver a acontecer. La iglesia y el Estado, sea cual sea la iglesia que está ya unida con el Estado, cuando vea que el Espíritu Santo está obrando en muchos instrumentos humanos para llevar a la gente no a una organización religiosa, sino de vuelta a la salvación, a Cristo, a la confesión de pecados y una renovación y una transformación y una reforma en el corazón, no le va a gustar eso ni a los gobernantes ni a los líderes religiosos. No le va a gustar. Y se van a unir. Y les va a decir, ¿con qué autoridad qué? ¿Haces esto? Y llamándolos, verso 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién le estaba prohibiendo? ¿Y quiénes eran ellos? Los del concilio. Los del concilio, que eran 70+1, 71, es decir, el Sanedrín, la conferencia general, le estaba prohibiendo a alguien que estaba lleno de ¿qué? ¿Es posible que la conferencia general no escuche la voz de Dios? ¿Es posible? Claro que sí. Ahí está en la Biblia, hermano. Mira, a ti no te debe interesar lo que los hombres digan, sino si tú estás dispuesto a ser usado por el Espíritu Santo. Y si tú estás dispuesto a ser usado por el Espíritu Santo, Dios te va a usar. Y entonces la conferencia general con los líderes le dijeron, mira, te prohibimos, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y qué más. ¿Qué dijeron ellos? Ustedes no pueden prohibir la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. No se puede, hermanos. Mira, Dios está preparando a un pueblo para que cuando llegue la ley dominical reciba la lluvia tardía. ¿Entendemos? Muchos están pensando que cuando venga la ley dominical, entonces van a recibir el poder para dejar de pecar. Así no fue. Cuando vino la lluvia temprana, ellos ya habían decidido, por la gracia de Cristo, dejar de ¿qué? De pecar, y entonces recibieron el poder de la lluvia temprana. Así va a ser al final. ¿Sí? Para evitar que este poder avance y se predique el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿quiénes son los que van a decir, ustedes nos están están poniendo en peligro nuestro estatus? ¿Quiénes? Los de la organización. Todos los aires. Aquí en México es lo que están haciendo. En Colombia están haciendo lo mismo. En Chile están haciendo. En Bolivia están haciendo lo mismo. En Estados Unidos no se diga. quieren impedir la caída de las primeras gotas de la lluvia tardía en el corazón de los verdaderos y sinceros creyentes. Lo quieren impedir. Ah, hermano, aquí ahorita estamos apenas en la introducción del tema. Estamos analizando lo que pasa. Hay una preparación en los discípulos, pero cuando viene la preparación, entonces ellos empiezan a predicar y uno de los primeros milagros es que sanan a un enfermo, y entonces eso es un problema porque estás lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú puedes estar haciendo cosas que nosotros de la organización no estamos haciendo? Y las farmacias van a ir para abajo de sus negocios, de las drogas, sanan y no cobran nada. Hay muchas cosas donde hemos dicho que el mundo, la iglesia ha sido al mundo a recibir poder. Y hablando de lo que usted está comentando, hermano, Dios le dio a la iglesia los 8 remedios naturales, ¿cierto? Así es. Los 8 remedios naturales. Porque hoy la gente, mucha gente está enfermando de COVID. Adventistas del séptimo día enfermando y muriéndose de COVID. ¿Por qué? El pastor de aquí, de Mesa, aquí cerca. ¿Aquí se murió un pastor adventista? ¿A poco? Miren nada más. ¿Por qué? Porque no están en la reforma. Bueno, porque nos hemos olvidado del poder del Espíritu Santo y hemos confiado en el poder del hombre, hermano. Dios le dijo, cuando ustedes reciban poder, van a sanar enfermos. ¿No lo dijo así? Amén. Así se lo dijo a los discípulos. Y quiero comentar algo. Comenta, hermano Pedro. Pues sí, el pastor de aquí solamente tiene aquí en esa, pero aquí anda. Y el hermano Alejandro Maya anda por todo el país y no se ha enfermado. ¿Por qué? Porque llevamos la reforma. Pues él estuvo apenas la semana pasada por Monterrey, ¿verdad, hermano? Sí. Por Monterrey. Y pues anda de aquí para allá, ya para acá, sin ningún sueldo. Más en cambio, pues Dios lo ha protegido. Porque gloria a Dios. No se ha enfermado, no nos hemos enfermado de COVID. Si seguimos la dieta original, pensamos que la dieta original nos va a poner bien flacos, bien pálidos, bien... No es así. La dieta original nos ayuda a estar bien de salud, o sea, a estar bien con el sistema inmunológico bien. Sí. Si nosotros tenemos el sistema inmunológico bien, pues no, ninguna enfermedad, o sea, enfermedades contagiosas nos podrán dañar. No nos daña porque el cuerpo mismo se defiende. Es más, fíjese bien, para la organización, médicos, enfermeras y personas de salud están diciendo, si uno deja toda la comida chatarra y todas esas cosas, las carnes, las grasas, todo eso, dicen, pues el COVID no nos va a hacer nada. Mejor ellos lo están diciendo. Sí, la gente del mundo. ¿Sí? De la organización adventista. Bueno, gracias, hermano Pedro. No, está bien, o sea, cuando la iglesia empieza a recibir ese poder porque se humilla ante Dios, la reacción va a ser que los líderes, estamos hablando de líderes eclesiásticos en general, no les va a gustar ese cambio, esa transformación, ese movimiento que le dice al pueblo, mira, hay dos cosas que no cuestan nada y que son gratis. La primera, la salvación. La segunda, la salud. ¿Amén? Amén. La salvación está en Cristo. Y Cristo creó la naturaleza. Y en la naturaleza está la salud. Mucha gente ya ha cambiado su régimen alimenticio. Porque dicen, si sigues comiendo así, si eres diabético, entonces rápido te va a dar el COVID. Ah, entonces ya la gente ya no quiere ser prediabético. Miren, hermanos, todo lo que Dios nos dio es para nuestro beneficio. Bueno, entonces volvemos a la historia. Estos discípulos, Pedro, ¿quién era? Un pescador. Pero solo piensa en Pedro, lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? Somos hombres y mujeres que anhelamos que Dios nos use. ¿Anhelas que Dios te use? Amén. Salud, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, aquí estoy. Me hago un examen de mi vida, mi corazón. Señor, ayúdame a dejar lo que tengo que dejar. Aquí estoy listo. Y dice, ¿de veras estás listo? Sí, pues pues te puedo usar, porque aquellos que dicen que quieren ser usados están tan llenos de orgullo en su corazón que no los puedo usar. Y mira qué les dijeron: ya no hablen más del nombre de Cristo. Pero estaban llenos ya del poder. Ahora mira, cuando se unen los gobernantes con los sacerdotes para impedir la obra del Espíritu Santo, no va a funcionar. Y eso quiero decirte, querida visita que estás aquí con nosotros, hermano y hermano, que ya empieza a suceder. Muchos hermanos están queriendo cambiar su vida, están queriendo dejar el pecado, están queriendo dejar la transgresión. Los líderes evangélicos, los líderes adventistas, los líderes católicos, lo que sea, se están uniendo con el poder civil para decir: no te puedes reunir aparte de nosotros. Impedir estas reuniones. Eso se llama prohibir la libertad, ¿qué? ¿Sí? La libertad religiosa. ¿Sí? Prohibir la libertad religiosa. Mira lo que dice aquí. Leo esta cita. Hay muchas más, pero por el tiempo vamos a avanzar. El principio que los discípulos sostuvieron valientemente, cuando en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús declararon: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a vosotros, obedecer antes a vosotros que a Dios, es el mismo que los adherentes del Evangelio lucharon para mantener en los días de la Reforma, es decir, en 1529, cuando en 1529 los príncipes alemanes se reunieron en la Dieta de Spira. Se presentó ahí el decreto del emperador que restringía la libertad, ¿qué? Religiosa. Vamos a dejar ahí estas dos cosas para entenderlas. Mira, ¿cuál es la similitud entre cuando les prohíben a los discípulos y 1529? Hay que entender por qué nos llamamos evangélicos y protestantes. Cuando tú le preguntas a una persona por qué se llama protestante, esa persona dice: bueno, es que protestamos. No, protestante va más allá. Yo te quiero decir en esta mañana por qué eres protestante, por qué somos protestantes. Bueno, cuando Pedro y Juan están siendo usados por el Espíritu Santo, les prohíben predicar su religión, ¿entiendes? Les prohíben que el Espíritu Santo trabaje. ¿Cómo les van a prohibir al Espíritu Santo hacer su obra? ¿Cómo? ¿Cómo el hombre le puede prohibir a Dios? Y Pedro dijo: ustedes no nos pueden prohibir. Ahora, si tú eres fiel a Dios y tú le abres tu corazón, mira, Dios te puede usar a ti. La gente te puede llamar: ah, es que tú eres un gentil. Mira, vamos a ver en la Biblia que el Espíritu Santo cayó con los gentiles. Y quiero decirles esto a los hermanos adventistas. La Biblia dice que el Espíritu Santo cayó con los gentiles y los de el Sanedrín se quedaron sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermano? Así es. En otras palabras, si ustedes que están apenas entendiendo y conociendo el mensaje, abren su corazón al poder del Espíritu Santo, ¿saben una cosa? Dios los puede usar mejor a ustedes que a los líderes de una organización religiosa que están cerrados a la obra del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Esa fue la experiencia de los apóstoles. Los apóstoles eran hombres sencillos. Ya después otros gentiles, es decir, que no eran judíos, también se abrieron el corazón a Jesús. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice Pedro, como nosotros al principio, es decir, también recibieron el don del Espíritu Santo. Oiga, y el Sanedrín, no, ellos lo rechazaron, ¡qué tremendo! Y hermano adventista, el séptimo día que estás viendo, de acuerdo a la Escritura y lo que estamos estudiando, lo que vamos a estudiar más adelante, hay más posibilidad que los gentiles que quieren que el Espíritu Santo trabaje en su corazón sean usados y visitados por la lluvia temprana en su tiempo y ahora por la lluvia tardía, usados por el Espíritu Santo, que muchos que están sentados en su organización religiosa sin querer una vida cambiada y transformada. Los gentiles querían una vida cambiada y transformada. Aquí en la casa de nuestro hermano Bautista hay hermanos que están escuchando el mensaje, que los de cualquier organización religiosa le dijeran: ah, son gentiles, ¿verdad? O mundanos, le dirían. Pero si en su corazón está el deseo de humillarse y confesarse a Cristo, el Espíritu Santo los puede usar y los puede transformar. Amén. Y los puede usar poderosamente. Es que Dios no hace excepción de personas. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Amén. Dios no es excepción de personas. Ustedes no piensen que porque no van a un templo, entonces los del templo están más santos que ustedes. No, si en su corazón está el deseo de ser salvos y de ser obedientes a Cristo, recibirán ese poder también. Amén. Ustedes créanlo, sí, hermano. Pues envíale un mensaje a nuestros pues hermanos, digo, porque desean ser salvos también. Mayores, sí. Porque también se le ha prohibido a las personas mayores ir a los templos. Ah, sí. O sea, dice, pues ¿a dónde me voy? A mí sí no me reciben para nada en el templo porque quieren personas jóvenes. Bueno, en esta situación, por lo menos aquí en México, los templos están abiertos, pero al 30%, ¿verdad? De capacidad. Pero no pueden ir personas diabéticas, ¿qué más no pueden ir? Personas con enfermedades respiratorias, no pueden ir ancianos de 60 años para arriba, no pueden ir niños, no pueden ir personas embarazadas. Entonces, ¿quién va? ¿Quién va? La Biblia dice otra cosa. Dice, los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos. ¿De médicos? ¿Quién tiene necesidad de médico? Los enfermos. Pues ahora sucede que los sanos, tanto físico como espiritualmente, son los que van. Y los enfermos se quedan en casa. Ahora, quiero decirles que para todos los que han sido rechazados por las instrucciones del nuevo orden mundial para no meterse a sus templos, ustedes tienen toda la promesa que tuvieron los apóstoles. Si confiesan sus pecados, si los abandonan, recibirán el don del Espíritu Santo y serán testigos, no dice en el templo, dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de dónde, de la tierra. Dios no te quiere encerrado en un templo, Dios te quiere como un testigo hasta lo último de la tierra con el poder del Espíritu Santo. Amén. Es que, pues yo también les digo que no lloren, no lloren por eso, porque ¿sí? No pueden ir a un templo. No, que no lloren por eso, sino que el Señor los puede usar para predicar el mensaje en este tiempo. ¿Sí? Y conocer el mensaje. Los invitamos a continuar con nuestro canal. Estamos predicando el mensaje, retomando el mensaje que se ha perdido. El mensaje bíblico. El mensaje bíblico. Ahora, cuando Pedro y Juan escuchan, ¿saben que les prohibimos predicar y les prohibimos que tengan el Espíritu Santo en sus vidas? Ellos dicen, ¿saben qué? Ustedes no nos pueden dejar, perdón, no nos pueden prohibir que nosotros dejemos de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos, ¿qué? Oído. Ustedes no nos pueden quitar la experiencia de que hemos confesado nuestros pecados, hemos recibido el poder del Espíritu Santo y hemos predicado. Ustedes no nos lo pueden quitar. ¿Eso cómo se llama? Libertad religiosa. En 1529, Martín Lutero y otros protestantes, ¿por qué se llaman protestantes? Es decir, ellos creían en el Evangelio, pero ¿por qué se llaman protestantes? Porque también, si no recuerdo, Carlos V, con el enviado del Papa, se unieron y dijeron, mira, a estos que están predicando el mismo Evangelio que predicaron los discípulos hace tiempo atrás, vamos a prohibirles, unida la Iglesia y el Estado, vamos a prohibirles predicar. ¿Cómo si? Por ejemplo, si hay una colonia donde todos son católicos, les vamos a prohibir que entren a predicar su mensaje. Oiga, ¿y eso todavía hay en México, sí o no? O sea, hay una colonia, en Chiapas sucedió esto, que hay una colonia de puros adventistas de la organización que prohibieron a los hermanos de su templo propio que se reúnen en casas ir a predicar. Les pegaban, los corrían de los pueblos. ¿Verdad que sí? Les pegaban, los corrían de los pueblos. De hecho, aquí en las mismas casas, ajá, les ponen ahí, este hogar es católico. Aquí en estas casas así le ponen todavía, ¿verdad? Este hogar es católico, si lo encontramos por aquí, le damos su tunda, ¿verdad? Hay persecución, ¿sí, hermano? ¿Ah, quería decir algo? No, le digo que miren, ponen su estampita o ponen ahí su anuncio, y pues no lo molesten. Ah, ok. Sí. Sí, no molesten, este hogar es católico. Ahora, si hay un católico, si uno de ustedes que está aquí es católico, le tengo que decir una cosa. Aunque usted diga este hogar es católico, pero si el Espíritu Santo tiene misericordia de usted, lo va a sacar de ese hogar católico o de ese hogar católico adventista, lo va a sacar de ese hogar mormón, de ese hogar, y lo va a llevar a los pies de Cristo para que sea transformado por el poder de su Espíritu Santo, para que abandone el pecado y para que sea un discípulo de Cristo y no de ninguna organización religiosa. Amén. Así que hay muchas calcomanías que dicen este hogar es católico, Pero, aunque yo no he visto calcomanías, he visto también en la mente de muchos que dicen, este hogar es adventista de la organización, no aceptamos propaganda de ningún predicador del tercer ángel. ¿Verdad, hermano? Sí, así está. Yo no he visto la calcomanía, pero así está. ¿O no les han dicho así, hermano? En la organización así les dicen. Pero mira, el mensaje es el mensaje. Y en 1529 le dijeron a Martín Lutero, prohibido ir a predicar a esa colonia que es católica. Es más, ustedes nada más van a predicar con los protestantes. Ahí dijo Martín Lutero y todos los demás. Protestamos contra este decreto. Sí, porque la orden del Señor es ir y hacer discípulos. Y Jesús dijo, exactamente, dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes se van a ir a todas las naciones. Escuchen bien la relación que hay entre la lluvia temprana, es decir, el Espíritu Santo, y la libertad religiosa. ¿La qué? Libertad religiosa. Nadie te puede prohibir ir a predicar, porque el que te mandó es Cristo. Nadie te puede ir a prohibir predicar el mensaje final de la última advertencia, porque el que te mandó es Cristo. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Cuando alguien les prohíba predicar, cuando ustedes sigan estudiando, queridas visitas que están aquí con nosotros, cuando ustedes sigan estudiando el mensaje, no le tengan miedo a nadie que les prohíba. Aquí una vez estaba en la Ciudad de México y llegó el representante legal de la organización a la que yo pertenecía. Gracias a Dios que me sacó de esa organización donde no hay libertad religiosa. Y se plantó enfrente de un servidor y me dijo, no puedes predicar usando el nombre adventista. Eso no es libertad religiosa. Eso es opresión religiosa. Y hermanos que están ahí todavía metidos en esos templos donde hay opresión religiosa, confiesa tus pecados. Por la gracia de Cristo, abandónalos. Deja que el Espíritu Santo te empiece a usar. Y experimentarás la misma prohibición que experimentó Pedro y Juan, que experimentó los protestantes. Pero tú diles, como dijo Pedro y Pablo y Juan, ustedes no nos pueden prohibir hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Eso se llama libertad religiosa. En otras palabras, en el descenso primero de la lluvia temprana, en el tiempo del Pentecostés, las autoridades civiles y religiosas se unieron para impedir que el Espíritu Santo lloviera y fluyera sobre los corazones. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo se llamaría eso? Esa actitud de ellos. Pues una actitud sin sentido. ¿Cómo le vas a impedir a Dios que muestre su poder en tu corazón, en el corazón de los discípulos? ¿Cómo? Y así está empezando a suceder. Así está empezando a suceder. Esto quiere decir que Cristo viene pronto. Preparémonos. Preparémonos. Entonces, esto se llama libertad, ¿qué? Religiosa. ¿Sí? Y luego dice aquí esta cita, en nuestros días debemos sostener firmemente este principio. Es un principio. Nadie te puede prohibir predicar el mensaje de los tres ángeles, predicar el Evangelio en Cristo Jesús. Dice aquí, un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice ¿qué? La iglesia. O un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados. Es que mira, la iglesia, donde estamos, aquí está. A ver, ¿dónde está? Aquí está, perdón. Esta es la iglesia, mira. La iglesia, ellos conformaban la iglesia, sumo sacerdote. Y estos conformaban, digamos, el Estado iglesia, ¿no? Este es el Estado y esta es la iglesia. Entonces, pero este es el Espíritu Santo, amén. Entonces, la iglesia quería acallar la voz del Espíritu Santo, el Estado y la iglesia querían acallar la voz del Espíritu Santo, así que la iglesia debe someterse al Espíritu Santo y no el Espíritu Santo someterse, ¿qué? A la iglesia. Por eso dice la cita acá, dice, un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice, ¿qué? La iglesia, aún así dice el Estado, La corona de Cristo ha de ser elevada sobre todas las diademas de los potentados, ¿qué? Terrenales. Mira, no importa que sea el presidente de México, no importa que sea Donald Trump, no importa que sea el, hablando de los más poderosos, pues ya mencionamos Estados Unidos, o el más poderoso económicamente. Tú tienes que hablar lo que el Espíritu Santo te ponga en tus labios. Amén. Y si no lo pueden hacer los religiosos, habrá personas temerosas de Dios que nunca fueron religiosos, pero en su corazón desean servirle, y Dios los va a usar a ellos como los puede usar a ustedes, que apenas en estos 2 meses han estado escuchando el mensaje. De hecho, tengo más esperanza en base a la Biblia que Dios los use a ustedes que los que use a los que han estado por años en una organización religiosa. ¿Saben por qué? Porque su corazón de ustedes es sincero y noble. El corazón de aquellos está lleno de tradición, de programitas, puros programitas, pero no hay cambio en sus vidas. Y es lo que la historia nos dice, Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a vosotros, antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y qué más. Lo que hemos visto y oído. Ahora, tú tienes que ver a Dios en su palabra todos los días. Tú tienes que ver, oír a Dios en su palabra todos los días. Y decirle, Señor, aquí estoy, bautízame con el poder de tu Espíritu Santo, porque yo no tengo el poder para ir a predicar el mensaje por mí mismo. ¿Sí? Y la gente te lo va a prohibir, pero hay algo que tú debes tener bien claro, se llama libertad, ¿qué? Religiosa. Libertad religiosa. Ahora, estamos analizando en este momento cuando desciende el Espíritu Santo. En primer lugar, los apóstoles preparan su corazón, ¿ya entendimos? En segundo lugar, viene el Espíritu Santo y empiezan a trabajar y empiezan a hacer milagros y les prohíben su libertad. Le prohíben que el Espíritu Santo empiece a actuar. ¿Quién? La misma iglesia, con los líderes unidos, los líderes gobernantes. Pero ahora fíjate, habrá algunos que reciban el Espíritu Santo, pero después, ¿qué va a pasar con ellos? Vamos a leer una historia. Van a querer manejar al Espíritu Santo a su propio proceder, a su propio antojo, decimos en México. Vamos a leer la historia, ¿está bien? Porque todo, mira, ¿por qué te estoy hablando todo esto? Porque mucha gente piensa, ay, va a venir el Espíritu Santo. Está bien, lo necesito, ya sé que necesito cambiar mi vida con la ayuda de Dios. Y piensan que todas las cosas van a salir al 100% bien. No, vamos a leer la historia. Y muchos se desaniman. Y dice, ay, es que yo pensaba que esto era de Dios. Mira, fulano ya se fue para acá, soltaron para acá, fulano ya lo persiguieron. No creo que estoy solo. No, no, así pasa, hermano. Pero no, es que lea la Biblia. Mire, Emma, le voy a decir una cosa. Si está en una iglesita, si usted está en un templecito, donde no pasa nada, donde todo es rutina y todo está bien, esa iglesia está muerta. No es que está en paz, es que está muerta. Porque léase, cuando recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a ser perseguidos. Los empezaron a traicionar. El diablo empezó a atacarlos. Pero si usted está en una iglesita donde todavía tiene el chicle abajo de su banca, de hace años que se sienta allí, y no pasa nada, y son los mismos después de 30, 20 años, entonces su iglesia está muerta. Necesita el poder del Espíritu Santo. Y si llega el poder del Espíritu Santo en su vida y los líderes de la iglesia le dicen, no, no, no, no hable de eso, no haga cambio en su vida, Dios lo va a llevar al cielo como usted está, sin que se cambie. El Espíritu Santo le va a decir, vete a todo el mundo y predica allá, porque estos hipócritas, saduceos y todo lo demás no quieren cambio. Hágale caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que iba a mandar. Entonces, muchos se desaniman porque hay una historia. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿saben qué pasó? Hubo unos señores que se llamaron Ananías y Zafira. Cuando estaban en los 120 allá en el aposento alto, ahí estaban Ananías y Zafira, y también recibieron el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero miren lo que hicieron estos señores, y por eso muchos se desaniman. Miren, vamos a ver lo que dice la Escritura. Esto está en Hechos capítulo 5, verso 1. Hechos capítulo 5, verso 1. Y estamos leyendo la Biblia y estamos analizándola, porque si se dan cuenta, aquí no es como un sermón de 20 minutos, este es un estudio, ¿está bien? Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, ¿quién? Eran un matrimonio. Vendió una heredad. ¿Sí? Es decir, como el Espíritu Santo estaba trabajando, dijeron, bueno, se necesitan medios para que la obra avance. Y sustrajo del precio. Es decir, lo vendió a cierto precio y le quitó dinerito de allí. Sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. Ahora, los apóstoles estaban llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire, Ananías y Zafira habían recibido el Espíritu Santo. La iglesia crecía y varios, ¿qué es lo que pasaba? Miren, hermanos, vamos a explicar un poquito de eso. ¿Por qué vendían sus propiedades? Porque muchos de los que aceptaban a Jesús por el mensaje, con el poder del Espíritu Santo, los corrían de sus casas. Sí, los corrían de sus casas. Muchos hijos, sus padres los abandonaron. Y muchos padres fueron abandonados por sus hijos. Entonces se quedaban sin nada en las manos. Había otros cristianos que tenían bienes. Y ellos dijeron, vamos a vender este dinero para ayudar a nuestros hermanos. ¿Sí? Para ayudar a nuestros hermanos. ¿Sabes que esa es la obra del Espíritu Santo, hermano? Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando en una iglesia un hermano tiene necesidad y el otro hermano dice, ¿cómo te puedo ayudar en tu necesidad? Ahí se ve que el Espíritu Santo está trabajando. ¿Pero qué pasa en la mayoría de las instituciones religiosas? Ah, este hermano lo van a operar el día de mañana, pues que Dios le ayude. Porque yo no le voy a dar. ¿Sí o no eso pasa? ¿Pasan los inmigrantes aquí en México? Dicen, no, pues para fondo, para los pobres. ¿Cuánto hay? 300 pesos, ya se acabó. Hay que Dios lo ayude. Y saben que Dios lo ayuda usando otros personas que ni conocen el mensaje, ni son cristianos. Entonces, eso, algo semejante pasó en la iglesia primitiva. Cuando vino el Espíritu Santo, varios con el poder del Espíritu Santo aceptaron el Evangelio en Cristo. Pero los corrieron de sus casas y no tenían cómo comer. Pero había cristianos que tenían posesiones y dijeron, vamos a vender para darles a ellos porque son nuestros hermanos. Amén. Cuando usted vea ese espíritu en una iglesia, aunado con todas las otras características, es que va bien esa iglesia. Pero si usted ve una iglesia donde todos son indiferentes unos con los otros, repito, esa iglesia está muerta. Yo creo que ya le dio el COVID. Dejó de respirar, pues. Y solo vive de tradiciones. Vamos a ver qué le pasó entonces a Ananías y Zafira. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ah, Ananías había recibido el Espíritu Santo, pero ahora lo estaba ¿qué? Le estaba mintiendo. Fíjense lo que pasa en el tiempo de la lluvia temprana, es decir, en el descenso del Espíritu, porque eso va a pasar también al final. Habrá gente que lo reciba y después le va a mentir al Espíritu Santo. Por eso su fe debe estar en Cristo, hermano. Habrá Ananías y Zafiras que le defrauden. Usted siga adelante. Amén. Miren, que saben que muchas personas se salen del mensaje adventista porque alguien lo defraudó económicamente. O porque alguien dijo, no, yo voy a dar tanto para esto y ya no lo dio. Mire, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? ¿Qué pensaba entonces primero? Dijeron, vamos a venderla. Ananías y Zafira dijeron, tenemos una propiedad, vamos a venderla. Pero primero pensaron, no, vamos a retenerla, ya no la vamos a vender. Ah, dice, no, mejor vamos a venderla, pero no vamos a dar todo el dinero. Entonces, vamos a analizar a Ananías y Zafira. Habían recibido el don del Espíritu Santo. Se compadecieron de sus hermanos que no tenían nada que comer. Vamos a vender una propiedad y vamos a dar ese dinero. Pero dijeron después, no, mejor no la vendemos. Oh, no, pero ya dimos nuestra promesa de venderla. Mejor vamos a venderla y sacamos un poco de dinero de allí y entregamos ese dinero a fin que nadie se va a dar cuenta. Pero cuando llegaron con Pedro, ¿Pedro estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y miren, miren, hermano, las promesas que se hacen a Dios se cumplen. Amén. Bajo la lluvia temprana y bajo la lluvia tardía, las promesas que se hacen a Dios se cumplen. Gracias a Dios que muchos hermanos, Dios ha puesto en su corazón estar apoyando el mensaje de los tres ángeles con sus medios y con sus recursos, y que la gloria sea para Dios. Pero miren, vamos a ver lo que le pasó a Ananías y Zafira. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, ¿y qué hizo? Expiró. A ver, recuerden una cosa. ¿Cuántos estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo? 120. Allí, dice el Espíritu de profecía, estaban Ananías y Zafira. El mismo fuego o el mismo poder que cayó sobre Ananías y Zafira fue el mismo poder que les quitó ¿qué? La vida. ¿Entendemos? Porque ahora ellos estaban ¿en qué? En pecado. ¿Te das cuenta? Y querían en pecado seguir disfrutando de la lluvia temprana. Esto es cosa muy profunda. Ellos querían en codicia, en pecado. Es como muchos hermanos, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo sigo amando al mundo a fin de que algún día voy a recibir el don del Espíritu Santo. Ellos querían hacer lo mismo. Ahí está el ejemplo en Ananías y Zafira. Ellos querían estar en pecado y a la misma vez recibir la bendición de la lluvia temprana. Y mira lo que hicieron. Pensaron que podían engañar a quienes, a los hombres, pero no podían engañar a Dios. Y en ese mismo momento, dice allí, al oír Ananías estas palabras, cayó, ¿y qué dice? Y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron, sacándoles, ¿y qué hicieron? Los sepultaron. Ellos, sí, es posible que personas reciban la lluvia temprana o la lluvia tardía y después se arrepientan de haberla recibido y traten de manipular ese poder y lo usen a su conveniencia. Y el mismo Dios que los mató allá por jugar con Dios, los va a matar acá también. Hay hermanos que han dicho, ya, yo voy a vender mi casa y la voy a dar al mensaje. Y gloria a Dios, algunos lo han dado al mensaje. Pero hay hermanos que vieron que era mucho dinero y dijeron, no, es mucho dinero para dárselo a Dios. No han mentido a Dios, sino han mentido al diablo. Perdón, no han mentido a Dios, sino han sido dominados por el diablo. Es lo que dio a entender el Espíritu Santo allí. ¿Por qué llenó Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora, antes no se daban sobrecitos. No se daban sobrecitos. Era un deseo del corazón. Pero esto que estamos estudiando es real. Esto que estamos estudiando, están entrando unas personas y el perrito está ladrando y... Pero vamos a dejar. Sí. Entonces, Adelante, bienvenidos. Pásenle. Sí, sí, sí. Bienvenidos. ¿Cómo está? Bienvenido, hermano. Pásenle. Pase, pase usted. Pásenle. Pásenle, bienvenidos. Repito, estamos transmitiendo en vivo desde Los Reyes La Paz, en el Estado de México, Centro de México, zona conurbada con el Distrito Federal. Varias visitas que están aquí con nosotros, algunos hermanos también, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos estudiando, ¿está bien? Seguimos estudiando. Pásenle, aquí hay sillas enfrente. Aquí hay sillas enfrente. Sí. Adelante, bienvenido. Bueno, seguimos estudiando, estamos estudiando la historia de Ananías y qué, y Zafira en relación con el descenso del Espíritu Santo. ¿Sí? En relación con la lluvia tardía, la lluvia temprana. ¿Sí? Así de que ellos recibieron la lluvia temprana, pero le mintieron al Espíritu Santo. Habrá personas que así lo hagan. El Espíritu Santo descenderá sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo, y vamos a leer citas tremendas, cuando el Espíritu Santo toma control de ti y tú haces una promesa, la debes de cumplir. Porque si tú no la cumples, si yo no la cumplo, si no la cumplimos, Dios es fuego consumidor. Y el mismo Espíritu Santo que consumió a ellos, lo va a hacer con nosotros. Así es, porque con Dios no se juega. Es decir, tú te preparas, ya vimos, confiesas tus pecados, los abandonas, viene el poder del Espíritu Santo, te da dones para que tú vayas y prediques este último gran mensaje, pero si en medio de esa predicación tú empiezas a hacer promesas y no las cumples, entonces el Espíritu Santo tampoco puede seguir contigo. ¿Entendemos? Vamos a ver la historia. Entonces Pedro le dijo, dime, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ya tenía 3 horas que estaba sepultado su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu de quién? Del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y ¿qué también le pasó? Expiró. Se murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿En qué contexto es esto? En el contexto de la lluvia temprana, es decir, el Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que se llaman Pentecostés el día de hoy. Muchas. Pero solo el nombre. Solo el nombre, y le voy a decir una cosa, no es para predicar el Evangelio. El Evangelio correcto nos lleva a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Pero el evangelio que no es el correcto no te lleva a la obediencia, te lleva a un sentimentalismo nada más. Es como un club. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los convenció de seguir predique y predique y predique y predique constantemente el mismo evangelio. Y le dijo, no te preocupes que tú no eres letrado, yo te voy a poner el idioma que tú necesites. Amén. Pero hubo unos hombres, un matrimonio, Ananías y Zafira, hombre y mujer, que dijeron, sí queremos ese poder. Pero cuando ese poder vino y los llenó el Espíritu Santo, y hubo un momento que se convencieron. Vamos a leer la cita, miren. Miren, vamos a ver por qué se necesitaban las propiedades, ¿entienden? Vamos a ver la cita. Mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, y eso llenos del poder del Espíritu Santo, Dios añadió su testimonio a las palabras de ellos. Y una multitud, ¿qué dice? Creyó. Muchos de esos creyentes primitivos, es decir, los primeros cristianos, se vieron inmediatamente, ¿qué dice? ¿Separados de qué? De su familia y de quién más. y de sus amigos. Mira, tú que eres visita aquí en esta mañana, si tú aceptas el gran mensaje del Evangelio, de los 10 mandamientos, de los 3 ángeles, también te vas a ver separado de tu familia y de tus amigos, pero unido a Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo, por el celoso fanatismo ¿de quién? De los judíos. Y fue necesario proveerles ¿de qué? De alimento y hogar. Hoy tú le dices a alguien, oiga hermano, no tengo para comer una semana, ¿me puedo hospedar en su casa? Amén, bienvenido, hasta un mes, ¿verdad? No, no dicen así, ¿o sí? ¿Eh? ¿Eh? Este es el termómetro para colocarnos si estamos, si nuestros corazones se quieren colocar bajo la lluvia tardía. Cuando un hermano necesitado, está necesitado, porque sus familiares y sus amigos lo han abandonado por aceptar este mensaje, es nuestro deber darle alimento y darle casa. Porque el Cristo que está en mí, también está en él. Pero hoy en todas las iglesias dicen, no, ese hermano flojo, como dicen, ¿verdad? Que trabaje. Bueno, lo que encuentra trabajo. Pero recuerden que en ese tiempo era en Jerusalén, y en Jerusalén todos los que habían aceptado este mensaje no los querían. Es como, miren, me ha pasado. Hermanos que han aceptado el mensaje puro adventista, este mensaje que se está predicando, el mensaje de los 3 ángeles, con la posibilidad de que el Espíritu Santo caiga en nuestras vidas, haga un cambio en nuestras vidas, para después venga con poder y nos use como predicadores. Esos hermanos los han corrido, hermanos de la misma iglesia adventista los han corrido de sus trabajos. Un hermano estaba rentando, lo sacaron de su casa, no tenía que comer. Esa es la realidad. A ver, ¿quiénes los corrían? ¿Quiénes dice? ¿El celoso fanatismo de quién? A ver, ¿los judíos guardaban el sábado? ¿Tenían el templo? ¿Guardaban la ley? ¿Tenían los profetas? ¿Corrían a los que aceptaban el evangelio? Pues algo estaba mal. ¿Sabes por qué? Tú puedes tener toda la teoría, pero si no pones tu corazón al servicio de Dios, a la confesión, al abandono del pecado, al poder transformador del Espíritu Santo, la teoría no vale nada. Y sus mismos hermanos que guardaban el sábado, los corrieron de sus casas. Por eso nosotros sabemos que en la lluvia temprana, cuando tú recibas este mensaje en tu vida, y en la lluvia tardía, y estoy hablando de la fase final ya, cuando se dé la ley dominical para adelante, muchos van a pasar por lo mismo. ¿Y sabes qué consejo se nos ha dado? Salir de la ciudad, ir al campo, porque en el campo habrá lugar para todos los, si tú compras un terreno grande, habrá lugar para tus hermanos que fueron echados allá. Pero hermanos, realmente estamos, ¿cómo podríamos decirle? Estamos muy alejados de los consejos. Bueno, volvamos a la historia. ¿Qué les pasó? El relato declara, ningún necesitado había entre ellos. ¿Amén? No había ningún necesitado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo trabajaba en ellos, hermano. Y aún entre nosotros debemos mejorar. Entre el pueblo de Dios no debe de haber ningún necesitado. Pero cuánta tristeza no sé, yo supe de un pastor aquí en la Ciudad de México, de pastor de la organización, que su esposa creo que tenía, no sé si cáncer, diabetes, algo así. Y mejor le dijeron, ¿sabes qué? Mejor te jubilamos. ¿Para qué estar gastando en todos los tratamientos? Sí, no le quisieron pagar. ¿Fue así, hermano Pedro? Sí, lo que ¿sí? él comentó. Sí, esa es la realidad. Y lo comentó en público. Y lo comentó en público, en un video, en un Face. Y no solamente en una... eso pasa en todas las organizaciones religiosas que se han corrompido por amor al dinero. Pero cuando el Espíritu Santo viene y el hermano ve que la hermana está en necesidad porque ha escuchado el mensaje, dice, hermano, yo si tengo que vender algo, lo vendo para que tú comas. Esa es la esencia O es una característica cuando el Espíritu Santo está obrando en un grupo, en una iglesia. Sigamos leyendo. Dice, los creyentes que tenían, ¿qué dice? Dice, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero y posesiones, lo sacrificaban gozosamente para hacer frente a ¿qué? Como si, sí, yo tengo una casa, la voy a vender para que tú comas. Gozosamente, una casa de más. ¿Está ese espíritu en su iglesia el día de hoy? ¿Cuántas becas van a dar? Sí, dicen, ¿cuántas becas van a dar para el campamento? No. Aquí se trata de suplir la necesidad de los que quieren ser misioneros para el mensaje de los tres ángeles. Amén. Si ustedes visiten esta mañana y usted está escuchando, sí, y el Espíritu Santo viene sobre usted, o sea, sobre una persona que sinceramente quiere servir a Dios, como cayó en los gentiles, y lo sacan de su casa y no tiene que comer, es deber de nosotros suplirle su necesidad. Amén. Olvídense de Dorcas, olvídense de todo eso que nos han hecho creer en la organización. Es deber de cada cristiano hacerlo. Porque todas las iglesias hoy tienen su departamento de ayuda. Pero es en el corazón que debe haber un departamento de ayuda. ¿Amén? Es en el corazón. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Vamos a ver. Bueno, dice, los creyentes que tenían dinero y posesiones lo sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia. Vendiendo sus casas o sus tierras, ¿qué hacían? Traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según que había qué menester, es decir, según su necesidad. ¿A dónde lo repartían? A los hermanos necesitados, porque no tenían ni hogar, ni tenían comida. Cuando ese espíritu vuelva a tomar posesión de la iglesia, hermanos. ¿Y lo va a volver a hacer? Sí. Cuando haya preparación en el corazón, confesión de pecado, venga el poder del Espíritu Santo, se predique, habrá personas que lo dejen todo por amor al mensaje de los tres ángeles en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque muchos dicen, bueno, cuando venga la lluvia tardía. Bueno, hermanos, para entender la lluvia tardía hay que comprender la lluvia temprana. Es decir, el primer descenso del Espíritu Santo para entender el descenso final del Espíritu Santo. Dice, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado, ¿qué dice aquí? Del derramamiento del Espíritu. O sea, sin el Espíritu Santo no podrían haber hecho eso. Sin el Espíritu Santo no lo podrían haber hecho, hermanos. Mucha gente dice, yo quiero el Espíritu Santo, pero ven un necesitado y dicen, no, a ti no. Y deben ser los necesitados de la fe en primer lugar. Porque dice, eran sus hermanos necesitados del Evangelio. O sea, que por el Evangelio habían aceptado el mensaje. Estamos viendo el descenso de la lluvia temprana, el descenso del poder del Espíritu Santo y su relación con el pueblo de Dios. Lo que pasó allá es una gráfica, es una un picture, una foto de lo que puede suceder al final. A ver, sigamos leyendo. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada. La codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor por el dinero y sus bienes. ¿A quién amaban más? No. Amaban más a las almas que a sus tierras y que al dinero. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice aquí. Así será. Esta cita está muy importante. Vamos a leerla toda. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón esté lleno del amor de Dios seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios los estimarán solamente como un medio de promover, ¿qué dice? La obra del Evangelio. Mira, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, tú no vas a ver el dinero como ¿qué? las tierras o las posesiones como un fin, sino como un medio de proclamar el evangelio, nada más. Así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías y Zafira. Mire nada más, ¿cómo eran todos? Y de repente Ananías y Zafira se vuelven egoístas. Esto es bajo el descenso de la lluvia temprana. Por eso les digo, hermanos, no te preocupes, que en la lluvia tardía tú veas cosas semejantes. Y muchos se van a desanimar, porque van a decir, mira, el hermano fulano prometió tal y nunca lo cumplió. El problema es de él con Dios y Dios se la va a arreglar con él. Tú sigue adelante, hermano. Amén. Y lo que Dios ponga en ti para ayudar la obra, hazlo alegremente. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuyo caso registrado de Ananías y Zafira por la pluma de la inspiración dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Juntamente con otros, escucha bien, estos profesos discípulos habían compartido el privilegio de oír el evangelio predicado por los apóstoles. ¡Qué tremendo! Ellos escucharon de los apóstoles el evangelio. ¡Qué privilegio! ¿Qué más pasó? Mira, donde, aquí, habían estado presentes con otros creyentes cuando después que los apóstoles hubiesen orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿Ananías y Zafira habían recibido la lluvia temprana? ¿Habían sido llenos del Espíritu Santo? Sí. Sí. Pero algo pasó. Y te digo, lo que sucedió allá se repetirá al final. Mira lo que dice. Todos los presentes habían sentido una profunda convicción y bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Ananías y Zafira habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que habían encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Hermano, quizá en este momento esté pasando lo mismo. Hay personas que el Espíritu Santo vino a ellos, encendió su corazón y dijeron, nos vamos a dar a Dios y vamos a hacer esto y seremos misioneros. Pero la codicia de este mundo les ha cambiado sus planes. La codicia de este mundo les ha hecho amar más el mundo, más las propiedades, los bienes de este mundo, quizás los dineros. Y les cambió el plan. Y puede ser que hoy haya miles y miles de Ananías y Zafiras. Recuerda aquella vez cuando Dios te perdonó, tú te bautizaste y tus pecados fueron perdonados. Y le dijiste, seré misionero. Pero después vino la ambición del mundo. Y te ofrecieron un mejor trabajo, o te ofrecieron X cosa. Y ahora no eres misionero, ahora nada más eres alguien que atiende el sábado, una adoración. No es lo mismo ir a adorar el sábado que ser misionero en la vida. Un misionero adora el sábado, pero uno que adora el sábado puede no ser misionero. Mira, hermano, lo que pasó. Mira, pensaban que habían sido demasiado apresurados, que debían considerar nuevamente su decisión. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Y hoy puede haber muchas personas que no hayan cumplido un voto con Dios. Repasa tu vida, todos los votos que has hecho con Dios. Y piensa si los has cumplido o no los has cumplido. Notaron, sin embargo, que aquellos que... escuchen bien lo que pasaba. Esto es muy interesante. Notaron, sin embargo, que aquellos que se despojaban de sus posesiones a fin de suplir las necesidades de sus hermanos más pobres, eran tenidos en alta estima entre los creyentes. Decían, mira, este hermano vendió su casa, y la gente decía, amén por este hermano que dio su casa para el pobre. Y sintiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar el producto al fondo, ¿qué? Al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos, así se asegurarían el derecho, escucha bien, de vivir del fondo común, y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. ¿Qué iba a pasar con ellos? Vamos a entender lo que pasó en la lluvia temprana. La gente vendía sus propiedades para darle de comer y había un fondo para pobres y necesitados. Pero estos dijeron, Señor, nos ha convencido tu Espíritu Santo, estuvimos ahí donde cayó el descenso del Espíritu Santo, vamos a vender una propiedad y la vamos a dar a los pobres. Pero cuando entró la codicia en su corazón, dijeron, no, no la vendamos. No, pero ya prometimos. No, vamos a venderla para que nos traigan acá los hermanos en las manos. Ay, mira, este hermano es muy dadivoso. No, pero es mucho. Bueno, vamos a dar un poquito nada más. Pero nos vamos a retener. Vamos a dar cierta cantidad y nos vamos a retener el dinero. Pero miren qué tramposos. Y vamos a vivir del fondo como si fuéramos pobres, pero en realidad tendremos ¿qué? La mayoría del dinero. Y vamos a vivir como pobres, que nos alimenten como pobres. Iban a ser una carga ¿para qué? Para la causa de Dios. ¿Cuántos hermanos así no se han metido a la obra desde hace tiempo? Desde que la iglesia empezó, ha habido hermanos que han querido ¿qué? Ser, ¿cómo le llamaríamos, hermano? Unos vividores del evangelio. ¿Sí? No es lo mismo un hermano que realmente está en necesidad que un hermano que tiene y se hace pasar por necesitado. No es lo mismo. Y eso pasó en el contexto de la lluvia temprana. ¿Crees que no pasa en la lluvia tardía? Y que una beca para el hermano, y que una beca para... Ah, sí. Y en ese, ahí. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. De donde salí, de la organización adventista, se ayudaba muy pocas veces al que realmente necesitaba. Se le daba su traje y su corbata al pastor. Si él tiene su salario. Al hermano que tenía dinero, se le festejaba su cumpleaños. ¿O no? A los niños católicos también se le daba su mochila con... Sí. Por los niños, y los niños adventistas no... No se les daba. Entonces, esto viene desde hace tiempo atrás. Ahora, vamos a ver la aplicación espiritual. Mira lo que dice la aplicación espiritual. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios, mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y ¿qué? Y terrible. Hermanos, en el descenso de la lluvia temprana y en el descenso de la lluvia tardía es el mismo Dios y Dios no ha cambiado. Un hermano en una parte dijo, yo voy a vender mi camioneta y voy a vender no sé qué otra cosa. No, dijo, voy a vender mi casa y voy a comprar una camioneta y me voy a ir a predicar. Pero cuando vio que el dinero era mucho, nada más agarró su camioneta para dar dos o tres campañas y se olvidó. Es el mismo Dios. Ahora, por la misericordia, Dios no lo ha matado. O no sé si ya se ha muerto de COVID, no sé. Pero sé que está vivo. Pero con Dios, hermanos, las promesas que se hacen se cumplen. Dentro del contexto de la lluvia temprana. Ahora mira lo que dice aquí. Esta cita, esta aplicación es muy bonita. Dios ha dispuesto que la proclamación del evangelio dependa de las labores y dádivas de su pueblo. ¿Qué dice aquí, hermano? Ok, dice. A ver, vamos a entender una cosa. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En qué recibieron el poder? Hablaron en lenguas. Amén. Pero para que ellos avanzaran, Dios dijo, bueno, mi pueblo tiene que cooperar con dádivas y ¿qué? Ajá, labores y dádivas de su pueblo. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. De los medios confiados al hombre, Dios reclama cierta porción, la décima parte. Los deja libres a todos de decir si han de dar o no más que esto. Pero cuando, aquí viene el pero, mira, cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo y se hace un voto de dar, ¿qué dice aquí? Cierta cantidad. El que ha hecho el voto no tiene ya ningún derecho a la porción consagrada. ¿Queda claro, hermano? Si tú has hecho un voto de 100 pesos, 200 pesos, no sé, un terrenito de 2 por 4, de 5 por 10, no sé, tú sabes el voto que hayas hecho. Y dijiste en tu corazón, lo voy a dar. Y lo diste, amén, gloria a Dios. Estás bajo la influencia de la lluvia del Espíritu Santo. Amén. Pero si has hecho votos, si has escuchado una predicación, un testimonio, algo, y quisiste hacer como Ananías y Zafira, de dar cierta parte, total, los demás no saben, pero tú sabes que eso no fue así, Dios no lo aprueba. Eso es lo que hace la lluvia temprana y lo que hará la lluvia tardía, hermanos, al final del tiempo, como verán los corazones de muchos. Y cuando dice el diezmo, ese no hay palabras, ese es del Señor. Pero estamos hablando de que se dice, oye, se necesita tal cosa por allá, tal cosa por allá, y el Espíritu Santo te dice, tú da, no sé, lo que tú quieras dar, es tu elección, pero tú prometes y después dices, no, ya no. Tú ya no tienes ningún derecho a esa porción consagrada. Ya es de Dios. Y si no lo haces, ¿qué va a pasar? Te va a caer fuego consumidor. Así es. Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dice, las promesas de esta clase hechas a los hombres serían consideradas como obligación. Y no son más obligatorias las que se hacen a Dios. Son las promesas consideradas en el tribunal de la conciencia menos obligatorias que los acuerdos escritos ¿de quién? De los hombres. Ahora mira qué bonita esta cita. Cuando la luz divina brilla en el corazón con insultada claridad y poder, el egoísmo habitual afloja su asidero y hay disposición para dar a la causa de Dios. Pero nadie piense que podrá cumplir sus promesas hechas entonces sin una protesta ¿de quién? De Satanás. A él no le agrada ver edificar el reino del Redentor en la tierra. Él sugiere que la promesa hecha es demasiado grande, que puede malograr los esfuerzos para adquirir propiedades o complacer los deseos de la familia. Es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y lo hace a fin de que pueda dar para el avance de su causa. Él envía la luz del sol y la lluvia. Él hace crecer la vegetación. Él da la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. A su vez, quiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole una parte como diezmos y ofrendas. Ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, ofrendas por la culpa. Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado, a saber, la décima parte de todos los ingresos y ofrendas liberales, habría, ¿qué dice aquí? Abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. Pero el corazón de los hombres se endurece por el egoísmo. Y como Ananías y Zafira, son tentados a retener parte del precio mientras pretenden cumplir los requerimientos de Dios. Muchos gastan dinero pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres consultan sus deseos, satisfacen sus gustos, mientras traen a Dios, casi contra su voluntad, una ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en que se han usado sus bienes y que la pitanza que entregan a la tesorería no será más aceptable que la ofrenda de Ananías y Zafira. Hermanos, estamos hablando de la promesa de la lluvia, del descenso del Espíritu Santo, la lluvia temprana. Y pasan muchas cosas. El corazón de los discípulos estaba duro, tuvo que entrar en confesión, arrepentimiento y abandono de pecado. Vino el descenso del Espíritu Santo. Algunos les prohibieron. Otros fueron llenos del Espíritu Santo, vieron a sus hermanos en sufrimiento y dieron gozosamente. Pero otros se quisieron aprovechar de esa situación y Dios los fulminó. Y aquí encontramos, hermanos, una lección para nosotros, una gran lección. Si tú has prometido 5 pesos, con alegría al Señor. Y si no tienes pesos, si has prometido tu tiempo al Señor, darle un día, medio día para ir al Evangelio, pero eso te lo puso el Espíritu Santo, cúmplelo, hermano. Porque si no, es considerado del mismo nivel del fraude que cometió Ananías y Zafira. Ellos quisieron jugar con la lluvia temprana, ¿sí o no? Hay muchos adventistas que están jugando con la preparación y que jugarán con la lluvia tardía. Piensan que pueden jugar con el poder del Espíritu Santo. No. El mismo que consumió a Ananías y a Zafira puede consumirlos si no entienden que esto es para el avance de la obra de Dios. Con Dios, hermanos, no se juega. Y mira lo que dice acá: del severo castigo impuesto a estos perjuros, Dios quiere que aprendamos que también cuán profundo es su aborrecimiento y desprecio de toda hipocresía y engaño. Al pretender que lo habían dado todo a Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu Santo y como resultado perdieron esta vida y qué más, y la venidera. El que declara falsedades vende su alma a bajo precio. Sus mentiras pueden parecerle útiles en caso de apuro. De esta manera le parecerá que adelanta en sus negocios como no podría hacerlo mediante un proceder correcto. Pero llega finalmente al punto en que no puede confiar en nadie. Al ser mismo un falsario, no tiene confianza en la palabra de otros. En el caso de Ananías y Zafira, el pecado del fraude contra Dios fue castigado inmediatamente. El mismo pecado se repitió a menudo en la historia ulterior de la iglesia. Y muchos lo cometen, ¿qué dice aquí, hermanos? En nuestro tiempo. Pero aunque no sea acompañado de una manifestación visible del desagrado de Dios, no es menos horrible a su vista ahora que en el tiempo de los apóstoles. Hermanos, hasta aquí solo avanzamos 3 puntos. Pero el propósito de un servidor es que analicemos el contexto de la lluvia que temprana. Y el que entiende la lluvia temprana, el descenso del Espíritu Santo al principio de la iglesia, va a entender cómo van a ser las cosas al final en la lluvia tardía. El pueblo de Dios debemos volver a estudiar. Quizá muchas personas se desanimaron con Ananías y Zafira. O se iban a desanimar más bien. ¿Sí? Pero para que, como la iglesia estaba joven y fresca, Dios mejor prefirió la muerte de ellos quizá a la pérdida de muchos, hermano. Dios ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y si vamos a hacer un resumen, pues sé que son 1:00, ¿verdad? Muchos están esperando el poder del Espíritu Santo, sin querer cambiar. Quieren poder y no quieren carácter. Primero viene, con la ayuda de Dios, el cambio de carácter, abandono del pecado, y después viene el poder para ir a predicar el mensaje a todo el mundo. Este poder final no es para cambiar el carácter. Este poder final es para ir a predicar. Pero muchos adventistas están engañados y piensan que el poder final de la ley dominical para adelante es poder para cambiar. No, este es poder para decir, salid de ella, pueblo mío. Este es poder para dar el llamado de salida a Babilonia. Y muchos piensan que de la ley dominical encontrarán el poder para vencer el pecado. Es un gran engaño. Es una gran decepción. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es hoy el tiempo, hermanos. Y en el estudio que avanzamos hoy, fue de que cuando vino el Espíritu Santo, la iglesia y el Estado, los líderes de la iglesia, les quisieron prohibir, ¿verdad? Les quisieron prohibir. Pero no hay ninguna iglesia unida con el Estado que pueda ir en contra del poder del Espíritu Santo, hermanos. Así será al final del tiempo. Cuando venga el Espíritu Santo en toda su plenitud, ni todo Estados Unidos, unido con todas las iglesias protestantes del mundo y con el Vaticano, podrán impedirle a los predicadores del mensaje del tercer ángel predicar este gran mensaje y esta última advertencia. Y número tres, de las tres cosas que hemos avanzado hasta ahora. Número tres, habrá personas que reciban tanto la lluvia temprana, como en el tiempo de Ananías y Zafira, o la lluvia tardía, que serán conmovidas en su corazón a entregar parte de sus propiedades y de su dinero para avanzar la obra. Pero se dejarán ser tentados por la sombra satánica. Y ese corazón que se abrió, el diablo se los va a querer cerrar y le va a decir: es mucho lo que tú estás dando. Es mucho lo que diste, lo que prometiste. Es una propiedad. Y esas personas que una vez fueron visitadas por la presencia de la lluvia temprana, perderán la lluvia temprana. Pregunto, ¿Ananías y Zafira perdieron la lluvia temprana? Perdieron todo. Perdieron su propia vida. Entonces, ¿tú crees que cuando venga la lluvia tardía, algunos la van a recibir y después van a ver beneficios y se van a ir tras los beneficios terrenales? Sí, la hermana White dice que a muchos se les va a ofrecer puestos en este mundo. Y dice ella, muchos de los que se gozaron en la verdad del tercer ángel van a abandonar esa verdad. Va a ser lo mismo que Ananías y Zafira. Prepárate, hermano, preparémonos. Pueden estar predicando, pero el diablo les va a poner tentación como se lo puso en la lluvia temprana a Ananías y Zafira. ¿Dónde queda nuestra única esperanza, hermanos? Recuerda que Ananías y Zafira no fueron engañados por un falso evangelio. Estaban en el evangelio correcto. No fueron visitados por un falso espíritu. El verdadero Espíritu Santo los visitó. ¿Cuál fue su problema? Su problema es que estando en la verdad, quisieron engañar a Dios. Y muchos al fin del tiempo, así lo van a hacer, hermanos. Tú y yo decidimos qué vamos a hacer. Hemos avanzado solamente tres puntos, nos faltan varias cosas más y nos faltan analizar todavía la lluvia tardía. Porque la lluvia temprana es para que avanzara el evangelio a todo el mundo. La final es para que termine el evangelio en todo el mundo. Pero tienen grandes características. El primer mártir de la lluvia temprana fue Esteban. Yo no sé quién va a ser el último mártir en la lluvia tardía, pero habrá un último mártir. Y hay muchas cosas, hay muchas similitudes. Y debemos estudiarlas para comprender si queremos ser parte de eso. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Y donde quiera que estemos, allá en California, allá en Chile, en diferentes partes, en Canadá, los hermanos de Canadá, todos los hermanos de México, los hermanos de Bolivia, los hermanos de Perú, todos los hermanos del Ecuador, de Centroamérica. Te quiero dar unas últimas palabras en el nombre del Señor. El Espíritu Santo no desciende sobre tabiques. Cuando decimos que va a descender sobre la iglesia, no desciende sobre tabiques. Desciende sobre corazones que quieran ser transformados y que quieran ser utilizados para ser instrumentos para que el Espíritu Santo transforme a otros. No esperes jamás que el Espíritu Santo se vaya a posesionar de toda la iglesia. Eso nunca sucederá, dice la hermana White. En el tiempo de Jesús, ¿sobre quién cayó el Espíritu Santo? ¿Sobre la organización o sobre los discípulos que habían sido echados a la cárcel por la organización, o iban a ser echados? Sobre los discípulos. La organización no creyó en este ministerio. No. Fueron abandonados. La organización los abandonó y entre ellos se organizaron para suplir las necesidades de la predicación del Evangelio. Si así fue en la lluvia temprana, ¿crees que va a ser lo mismo en la lluvia tardía? Amén. Eso es igual. Hay hermanos que dudan de este movimiento y dicen, es que este movimiento es disidente, son otra iglesia, esto. Y alguien me preguntaba, nos preguntaba hermano Pedro, ¿y quién inició la primera iglesia de sostén propio? Jesús. Jesús inició la primera iglesia de sostén propio. Y esos de sostén propio, por no estar ligados con la organización, sino que, queriendo estar ligados, aún así dice Jehová, entendieron el mensaje, humillaron sus corazones, Dios les perdonó sus pecados y tuvieron el privilegio de ser visitados por el poder de la lluvia tardía. Y el primer disidente fue Jesús. El primer mártir fue Jesús. Bueno, fue Jesús también. Hermanos, que Dios nos bendiga este sábado. Continuaremos estudiando más adelante quizá este mismo tema u otro tema, pero estamos analizando. Estos no son temas de emoción, de que, ay, qué bonita historia, que... No, estos no son historias para apelar los sentimientos. Es la palabra de Dios en Biblia y Espíritu Profecía para entender que lo que fue, será. Porque Dios no cambia. No sé si hay algún comentario, hermanos. Hermana, ¿usted tiene algún comentario? No. Ok, o algo que quieran opinar. Un testimonio también. Bueno, entonces en la tarde continuaremos estudiando este tema u otros temas, ¿verdad? Que el objetivo de un servidor es que al final de esta temática podamos comprender nuestra misión, lo que nos espera, lo que vamos a enfrentar, las situaciones que tenemos que vivir y que Dios nos ayude en medio de todo. Cuando se habla de lluvia tardía, no se habla de cosas de color de rosa, hermano. Se habla de muchas cosas que tendremos que enfrentar. Pero con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, el fiel cristiano las va a enfrentar y las va a vencer, hermanos. Vamos a terminar entonces con un canto en esta mañana. Cuatrocientos dieciocho. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, hoy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde me lleve, sus pisadas seguiré, sin Salvador conmigo, puede que la fe faltar, sus palabras le consuela, cuando nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, si Salvador conmigo, ilumíneme su paz, en la paz consejos me guiarán hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Hermanos, antes de orar, todos tenemos la posibilidad de abrir nuestro corazón al poder del Espíritu Santo. La gente obtiene poder por otras cosas, por estatus social, por dineros o por cosas materiales. Dios prometió darnos poder, el poder que no tenemos, que es el Espíritu Santo, para avanzar la obra, pero en primer lugar para cambiar nuestro corazón. Amén. Ese poder está a disposición de todos nosotros. Cuando Él venga, no va a haber excusa. Él va a decir: te mostré en tu palabra que ese poder estaba a tu disposición. O lo aceptaste, amén. No lo aceptaste, eternamente perdido. Que si nosotros como Ananías y Zafira hacemos un voto, dedicar lo que tengamos que dedicar, nuestra vida, nuestro tiempo o cosas materiales para Dios, que nunca, por la gracia de Cristo, nunca faltemos ese voto. Porque lo estamos haciendo para honra y gloria de Dios, para que su mensaje avance. Y seamos fieles, hermanos. Y bueno, vamos a orar. ¿Está bien? Amén. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. La comisión es grande. Id por todo el mundo. Pero eran 11 nada más. Y tú les prometiste el poder del Espíritu Santo. Les iba a dar dones y capacidades para hacer lo que por ellos mismos no podían llevar a cabo. Y antes de recibir este don, ellos comprendieron y entendieron que debían de tener corazones limpios, donde la pureza de Cristo, quien había vivido con ellos, solo fuese manifestada. Y tú les visitaste con esa promesa, Señor. Era todo lo que tenían y era lo más que podían tener en el mundo. El poder y la obra y la presencia de la tercera persona de la divinidad en sus corazones. Y si tú lo hiciste con ellos, lo puedes hacer con todo aquel que se humilla delante de Dios. No se requiere tener un estatus en esta tierra, ni un requisito en una iglesia, ser miembro de una iglesia. Se requiere amar a Dios sobre todas las cosas, cumplir sus mandamientos en la fe de Jesús. Amén. Señor, es lo que tú pides y es lo que tú buscas en los corazones de las almas, Señor. Gracias por los hermanos y las hermanas, las visitas que han estado aquí hoy. Continuaremos en la tarde, pero gracias porque tú les has dado, Señor, el deseo de venir y escuchar tu palabra. Algunos por un mes, otros por dos meses, pero Señor, gracias por la obra que tú has hecho a través de mis hermanos aquí presentes también, para que ellos lleven este mensaje como instrumentos tuyos a nuestras queridas visitas, Señor. Gracias. Señor, y los hermanos que están lejos en diferentes lugares, aquellos que no saben por qué está este zarandeo, aquellos que no entienden, Señor, todavía por qué hay tantas ideologías, Señor, es porque tu iglesia se ha apartado del poder del Espíritu Santo y ha ido a buscar cisternas rotas. Pero ahora, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones para regresar de vuelta a un escrito está, así dice Jehová. Señor, bendícelos donde quiera que estén en diferentes partes. Y que en este sábado podamos seguir meditando en tu palabra y comprender lo que es en sí la visita y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.